Esto es Zafarrancho Podcast. En su versión misteriosa por tratarse de un episodio especial de Halloween, uno de los varios que hemos publicado y en los que hemos tratado temas como navíos malditos, fantasmas a bordo, déspotas reencarnados en pajaritos o terroríficos experimentos para crear gatos espías. Zafarrancho Podcast es un programa que desde principio del 2012 trata historia militar de forma personal y subjetiva. Los clips de audio o las músicas incluidas o son libres de derechos o tienen alguna de las licencias Creative Commons o están amparadas por el acuerdo suscrito entre la SGAE e iVoox, la plataforma digital en la que se difunde este programa. El capítulo de hoy tendrá un fuerte carácter místico que girará alrededor de un hecho real, acaecido en 1940, en uno de los momentos más álgidos vividos por Gran Bretaña. Hablando de eso, así como de vez en cuando las naciones se ven envueltas en un mare magnum de eventos perturbadores simultáneos, las personas también. Entre ellas, quien os habla, o sea, yo, Esteban Pérez Bolívar. Mi existencia tranquila y apacible en esta villa grande llamada Coruña se ha ido trabolyendo. No, eso es un italianismo. Se ha ido abrumando por una concatenación de sucesos. Pero no, malos no. Buenos, algunos hasta maravillosos. El motivo de este plañido cibernético es que esa evolución positiva trae consecuencias. Una de ellas es la dinamización de la vida cotidiana que exige una reconfiguración de las actividades. Ya sabemos lo que estáis pensando. El Esteban va a cerrar Zafarrancho Podcast. Pues no. Eso ni de ninguna manera. Una de las fuentes de los buenos acontecimientos es precisamente el programa. Y Zafarrancho Podcast no se merece eso. ¿A qué no? Ya hemos tomado las providencias necesarias. Este episodio surge de la redistribución del tiempo y de las energías. Energías. Mira tú qué palabra emergió. Si un individuo insignificante que vive en la periferia de España necesita hacer acopio de energías o reconfigurar sus fuerzas vitales para llevar adelante su vida y la de los suyos, ¿os imagináis cuánta energía es necesaria para iniciar, llevar a cabo y ganar, o perder, una guerra? Energía es energía. Podéis coger esta palabra y procesarla como más cómodos os sintáis. Energía espiritual, si sois devotos de alguna religión tradicional. Energía mística, si no estáis reñidos con lo esotérico. O energía, llamémosla concreta, aquella estudiada por disciplinas tales como la física, la química o la biología. El tema de hoy versará sobre el segundo tipo de energía, la esotérica, sobre fuerzas místicas usadas por magas y brujos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no de forma general en plan, voy a pedirle al universo que interceda por Inglaterra. No. Nos referimos a acciones concretas, ejecutadas en entornos bélicos reales en los que se usó esa energía con el fin de derrotar al ejército enemigo, un ejército formado por soldados de carne y hueso. Podría decirse que el programa de hoy va de rayos y centellas versus tiros y explosiones. ¿Y cómo abordaremos el tema? Con una versión fabulada de esa batalla, un cuento creado por nosotros, un audiolibro. Eso sí, antes de contaros la historia que os hemos preparado, necesitamos ponernos en contexto. Y para ello estudiaremos, de manera sucinta, dos asuntos. La situación de Gran Bretaña a mediados de 1940 y, en segundo lugar, la evolución de la magia británica, sobre todo a partir de la Edad Media hasta la quinta década del siglo XX. A mediados de 1940 Gran Bretaña estaba contra las cuerdas. Esta frase es todo un cliché. Casi todos nosotros no solo la hemos oído mil y un veces, sino que sabemos lo que estaba pasando. Pero recordemos que esto es un podcast y que puede ser escuchado por gente que esté comenzando a interesarse por la historia militar. Cerca del final de los años 30, Europa estaba muy revuelta. Aunque muchos países estaban dejando atrás la terrible crisis social, demográfica y económica que la Primera Guerra Mundial y el crack financiero del 29 generaron, esa mejora económica se logró, en casi todos los casos, pagando un precio muy alto: las libertades civiles y la democracia. Alemania e Italia son los casos más conocidos, pero muchos otros países europeos abrazaron el autoritarismo, inspirándose más en el modelo italiano que en el soviético. Oliveira Salazar en Portugal, Józef Piłsudski en Polonia, Alejandro el Unificador en Yugoslavia, fueron solo algunos de los colegas europeos de Benito Mussolini. Otros dictadores también se hicieron con el poder en España, Grecia, Austria y Lituania. Aquí en España la situación era peor, porque a la pérdida de los derechos civiles se unía la ruina económica generada, como bien sabemos, por los 3 años de guerra civil. Impelida por todo un abanico de razones, entre las que destaca un irracional deseo de venganza por la derrota en la guerra del 14 al 18, el 1 de septiembre de 1939 Alemania atacó, invadió y conquistó casi toda Polonia, asunto que tratamos en detalle en nuestro episodio titulado El ejército de Anders. Más tarde el Tercer Reich hizo lo mismo con casi toda Escandinavia, salvándose solo Suecia. Tras conquistar a los vecinos más cercanos del este y del norte, Hitler, con la aceptación y el apoyo de su plana mayor, pero también con el de la mayoría de los alemanes, avanzó y conquistó a sus vecinos occidentales. La invasión se llevaba a cabo en la primavera de 1940. Con pasmosa rapidez, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia cayeron uno tras otro aplastados por unas fuerzas armadas alemanas cuya agilidad y poder de fuego parecía provenir de otro planeta. Para comienzos del verano de 1940, toda la tierra firme europea que se asomaba hacia Gran Bretaña estaba ocupada por Alemania. La única excepción, España, estaba, para esa fecha, muy alineada con los nazis. Esa circunstancia fue cambiando a medida que transcurrió la guerra, pero para junio de 1940, Madrid estaba tan alejada de Londres como París, Bruselas u Oslo. ¿Cuál era el siguiente paso? Aprovechar la buena racha, cruzar el Canal de la Mancha y conquistar las Islas Británicas. Para lograrlo, los ejércitos alemanes tenían que superar 3 obstáculos. El canal en sí, más 2 poderosas fuerzas que los adversarían mientras lo cruzaran: la Royal Navy y la Royal Air Force, o, dicho en lenguaje claro, los muchos y muy potentes barcos y aviones británicos. No entraremos en los detalles del Plan León Marino, la operación con la que Berlín se apoderaría de Gran Bretaña. Por cierto, en nuestra novela La sombra del Pulsar presentamos una muy bien trabajada ucronía de un cruce exitoso del canal. ¿Qué estábamos diciendo? Sin entrar en detalles de cómo Berlín se adueñaría de Inglaterra, a los efectos de la faceta mágica que nos compete, nos basta con fijar nuestra atención en una de las fases previas de esa invasión. Para cruzar el canal y desembarcar en las playas inglesas, Alemania debía aniquilar a la RAF, o en su defecto, debilitarla y obligarla a huir a Escocia. Para lograrlo, Hermann Göring, uno de los lugartenientes de Hitler, lanzó su temible Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, contra Gran Bretaña. Su misión era, sobre todo, obligar a la Real Fuerza Aérea a combatir, para desgastarla derribándole aparatos y, sobre todo, matando a sus pilotos. Gran Bretaña podía sustituir con más rapidez que Alemania un avión destruido. Lo que sí no podía hacer tan rápido era cubrir la vacante que un buen piloto dejaba tras su muerte. Otro punto importante fue que los británicos no se quedaban de brazos cruzados, también derribaban y mataban pilotos alemanes. Por ese motivo, el alto mando alemán cambió de estrategia, centrándose en atacar la infraestructura de la RAF, sus estaciones de radar y, sobre todo, aeródromos, hangares, edificios administrativos, depósitos de municiones y pistas. Pero no los de toda Gran Bretaña, sino los del sur, y mientras más cercanos a Francia, más bombas recibían. Y esa era la coyuntura para el momento de nuestra narración: una Gran Bretaña en peligro de muerte como ente político independiente, con sus aviones trabando encarnizados combates en el aire y sus bases, aeródromos y antenas de radar sometidos a fortísimos bombardeos. Vista la situación en el plano material, demos un vistazo al plano inmaterial porque, no lo olvidemos, nuestra batalla de hoy está relacionada con lo sobrenatural. En las Islas Británicas, como en cualquier zona del mundo, desde tiempo inmemorial ha habido gente que sentía o afirmaba poseer poderes especiales, usados casi siempre para salvar a los enfermos o accidentados. Hasta la tardía Edad Media esas personas fueron vistas como una especie de benefactores capaces de curar a la gente o, recitando conjuros, encontrar personas o animales de corral perdidos. Los más hábiles podían elaborar pociones de amor o, inclusive, matar enemigos a distancia. Estos servicios se materializaban a través de rituales, elaboración de pócimas o la entrega de amuletos y racimos de hierbas. En los tiempos de la Reforma Protestante, tanto la Iglesia Católica como las nuevas iglesias comenzaron a catalogar a este tipo de personas como demoníacas. Por ese motivo, los brujos, magas, hechiceros y curanderas fueron desalojados del lugar que ocupaban en las sociedades en las que estaban integrados. Proscritos y ahora perseguidos, siguieron llevando a cabo sus actividades mágicas tratando de pasar lo más desapercibidos posible. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse ocultos, el hostigamiento a las brujas se extendió como fuego en gasolina. La simple acusación de una persona bastaba para que alguien fuera juzgado por crímenes que podían ser tan absurdos como comer bebés, por poner un ejemplo. Esto trajo como consecuencia atroces purgas, sobre todo en Europa continental. La ola de histeria brujicida se instaló a principios del siglo XV en una Europa dividida entre católicos y protestantes que se dedicaron a perseguir y enjuiciar a magos y brujas. Y aunque lo hicieron cada quien a su manera, los protestantes fueron más sanguinarios que los católicos, tal y como refleja el número de personas que no salieron vivas de sus juicios. Por cierto, el 80% de esas personas eran mujeres, ya que, según los cazadores de brujas, el género femenino era más susceptible a sucumbir ante las malas artes del demonio. A estas pobres diablas, nunca mejor dicho, las acusaban de liderar reuniones clandestinas de hechiceros llamadas aquelarres, los cuales, a los ojos de la iglesia de turno, eran vulgares y macabras parodias de sus misas. Otros cargos que esgrimían era volar de noche sobre sus escobas, hacer pactos con el diablo, organizar reuniones nocturnas con todo tipo de prácticas repudiables, causar males como agriar la leche, secar las ubres de las vacas o hacer que los bebés nacieran muertos, repudiar formalmente la cristiandad y muchas fechorías más. Tampoco se necesitaba hacer despliegue de tanto poderío maléfico. Durante el ápice de la intolerancia hacia la magia bastaban nimiedades como tener un gato, una cicatriz, marca o lunar, o una malformación física para ser acusado de tener relación con el inicuo. El inicuo. Permitidnos un inciso, señores. Cuando quien os habla era pequeño, oyó que el inicuo era otro de los nombres que se le daban al diablo, al demonio, a Lucifer, a Belcebú o a Satanás. Al buscar confirmación con la RAE descubrimos, con asombro, que no, que ese nombre no figuraba como sinónimo de Satán. Desesperados por descubrir el por qué teníamos esa acepción en la mente, buscamos y buscamos hasta dar con una disertación hecha en una web llamada definicionabc.com, creada y mantenida por un selecto grupo de lumbreras hispanoamericanas. El último y pequeño párrafo situado al final del artículo dedicado a la palabra inicuo arrojó luz sobre nuestra inquietud semántica. Leámoslo textualmente. Una persona que obliga a otra a servirlo y constantemente lo maltrata sin razón, podrá ser calificada de inicuo. ¡Hombre! ¿Mejor definición del diablo? Imposible. Esto nos hizo respirar tranquilos, ya que no invalida nuestra acepción, es más, la refuerza. Después del momento paranoico-semántico de Zafarrancho Podcast, continuemos. Regresando a los juicios por brujería, una vez expuestos los motivos por los que se culpaba una persona, se sometía a pruebas que demostrarían su culpabilidad o inocencia. La más conocida de estas ordalías, así es como se conocen estas pruebas, es la del agua, en la que la acusada, recordemos que casi siempre era mujer, era atada de pies y manos y sumergida en un lago o río. Si flotaba, era declarada culpable porque se consideraba que el agua, que servía entre otras cosas para bautizar, era incapaz de aceptar la maldad. Si se hundía era buena y, por tanto, inocente. El detalle era que la que superaba la prueba se ahogaba. Como vemos, era imposible salir vivo de la ordalía del agua. Otras pruebas consistían en sujetar un hierro al rojo vivo o meter las manos en una hoguera. El que no se quemara era inocente. De ahí vienen las expresiones poner la mano en el fuego o prueba de fuego. Cuando se consideró que esas pruebas eran insuperables, se decidió progresar creando un método que diera alguna oportunidad al reo de demostrar su inocencia. ¿Sabéis qué método sustituyó a las ordalías? La tortura. Si no confesaba, era inocente. Si confesaba, admitía su culpa. De más está decir que casi todos terminaban confesando, buscando en la muerte el final de su tormento. Pero eso no era lo peor, porque la ansiada muerte ocurría en la hoguera. Alemania y Francia fueron los que más brujos y brujas persiguieron, enjuiciaron, torturaron y mataron durante el siglo y medio que más juicios se celebraron. A pesar de que Inglaterra acusó a muchísima menos gente, entre los años 1500 y 1660, 1000 personas murieron. En la vecina Irlanda, donde la gente era menos fanática, una bruja con un buen defensor podía hasta librarse de las pruebas. Fue muy poca la gente ajusticiada por brujería en Irlanda. Los juicios en Europa se hicieron cada vez más esporádicos. Las últimas dos personas muertas en el cadalso por esta razón fueron la suiza Anna Gelding y la polaca Barbara Zunk, la primera decapitada en 1782 y la segunda quemada en la hoguera en 1811. En lo que a Gran Bretaña se refiere, las leyes antibrujería perduraron hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero cambiando la pena de muerte por reclusión, cuya duración dependía del tipo de acusación. A guerra finalizada y uno tras otro, los países europeos abolieron las leyes antimagia. Aún así, la pesadilla continúa en otras zonas del mundo porque, aún en pleno siglo XXI, hay países que persiguen la brujería tal y como hizo Arabia Saudita cuando decapitó a Amina bint Abdulalim el 12 de diciembre de 2011 y a Mourin Ali al-Asiri el 19 de julio de 2012. Eso sin hablar de los varios curanderos, magos e ilusionistas de teatro acusados y ejecutados recientemente por el ISIS en Irak, Irán y Siria. Por otro lado, la despenalización de la magia iniciada en la segunda mitad del siglo XX permitió a sus practicantes ejercerla de forma abierta con tarantines en ferias, consultorios en calles y oficinas y, ahora, con ciberbrujería. Escuchemos a continuación una bruja millennial youtubera explicar cómo detectar el aura de las personas. El aura es ese halo que, según algunos, rodea a las personas y da mucha información sobre ella. Tiene mayor o menor amplitud o brillo y cambia de color según el estado de ánimo. Ah, y si, fruto de las películas que vimos cuando éramos críos, tendiéramos a pensar que la ciberbruja es vieja, narizona, arrugada y con sombrero puntiagudo, no, es guapa. Tiene melena con alisado japonés y luce sin ambajes una serie de tatuajes con símbolos esotéricos. La chica explica que para ver el aura no se necesita tener muchos conocimientos o experiencia mística, que basta con tener la mente abierta y estar atentos. En la práctica, enseña a ver el aura propia y ajena. Para ver el aura propia, recomienda colocar el brazo sobre una superficie blanca, como el costado de una nevera, relajarse, poner la mente en blanco y percibir el color que rodea el brazo. Como la sesión instructiva es larga, escucharemos solo el principio. Aparecerán palabras como aura, campos de energía, aclarar la mente y halo. Hey guys, it's Star. Today I'm going to tell you how to see your aura and other people's auras and what the different aura colors mean. It is super easy. You do not need to be a psychic or extremely spiritual to see auras. Anyone can do it with a little bit of time and a little bit of patience. In order to see your own aura, the first thing you need to do is hold your arm against a white background or a white surface. You want to do this because the white surface or the white background won't contaminate the aura color you will later on see. After you do that, you want to clear your mind completely and not think about anything while you space out at the area right above your arm. This is where you are going to see your aura color. For some of you who are new to reading auras, this might take you a little longer until you start to see a tinge of color. However, the longer you stare, the more likely it is you will start to see your aura color. After a while, I noticed I'd start to see a tinge of color surrounding them, kind of like a halo. At the time, I didn't know what auras were. I heard of them, but I never actually understood what they were. And then later on, when I did more research, I realized I was picking up on their energetic field. So pretty much that's the whole principle of how to see your own aura and how to see other people's auras. Tal y como vimos en nuestro preámbulo, en la Gran Bretaña de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, aunque no comportaba pena de muerte, practicar magia seguía siendo una actividad ilícita que se castigaba con prisión. Otra gran diferencia con respecto a la Edad Media era que los magos o brujas no eran perseguidos activamente. Por este motivo, y si no llamaba la atención de alguien dispuesto a denunciarlos, los hechiceros podían practicar magia en relativa paz. En relativa paz. ¡Qué ironía! Aunque los magos británicos no temían ser quemados por sus vecinos bajo acusación de organizar aquelarres y servir a Satanás, sí temían terminar dentro de una hoguera instantánea creada por una bomba nazi, lanzada por unos demonios que en vez del inframundo provenían de muy cerca, del otro lado del Canal de la Mancha. Aunque la situación real de las fuerzas de defensa era un secreto, todos los británicos intuían que su nación estaba contra las cuerdas. Y si un ciudadano común y corriente lo sabía, imaginaros uno con poderes extrasensoriales. Todas las brujas, magos, hechiceras y adivinos de las islas británicas estaban al tanto de lo que pasaba. ¿Y qué sucedía exactamente? Pues, tal y como dijimos hace un rato, la Luftwaffe estaba demoliendo a la RAF. Poco a poco y pagando, eso sí, un alto precio, la aviación alemana había logrado debilitar muchísimo la Real Fuerza Aérea. Sus pilotos, que eran pocos para luchar contra un enemigo tan numeroso y persistente, combatían a tiempo completo, sin poder descansar lo suficiente. Tan machacados como los pilotos, los aeródromos encajaban bomba tras bomba que dejaban fuera de servicio zonas de aterrizaje, talleres y depósitos. ¿Y qué decir de las máquinas? Los aviones en uso parecían unas coladeras, parcheados una y mil veces. Como es lógico suponer, el gobierno británico no informaba nada al respecto, centrando su esfuerzo comunicacional en instruir a la población para soportar los rigores que la guerra estaba trayendo consigo. Recordemos que, para ese momento, los civiles no sufrían de manera directa ya que los ataques alemanes se centraban en objetivos militares o logísticos como muelles o buques de transporte. Escuchemos a continuación una de esas recomendaciones. El audio corresponde a una de las primeras películas que explicaban qué hacer en caso de un raid aéreo sobre una ciudad en los tiempos en los que Alemania no atacaba ciudades. La peliculita, titulada ¿Qué hacer en caso de ataque aéreo?, recomienda no quedarse al helado viendo hacia el cielo, se nota que para los civiles la guerra aún no los había tocado directamente, dirigirse a los sótanos, buscar refugio en una cuneta si se estaba al abierto, admitir extraños en el refugio propio, no dejar el coche en las vías principales para no obstaculizar a los bomberos y algún que otro consejo más. When you hear the sirens or anti-aircraft guns, you must get under cover at once. You must not stand staring up at the sky. That's the most dangerous thing to do. Take cover at once. But there's no need to rush. If you take things quietly, you will prevent panic in others. If you're in the open with no cover, lie down, preferably in a ditch. If you're within 5 minutes of your home, go home. But keep away from the windows. If you're in a car, get off the main road to leave it clear for the defense services. For the same reason, park as near to the curb as possible. And if you're motoring at night, never forget to carry your gas mask. Always remember to see that your blackout is as black as soot. But the most important rule of all is never to stand staring at the sky. If you don't take cover, you may get hurt. Conocedores, como cualquier otro súbdito británico, de la delicada situación en la que se encontraba Inglaterra, los magos y brujas no se quedaron de brazos cruzados. Siguiendo cada uno la rama de la magia en la que se había formado o especializado, realizaron rituales para ayudar durante lo que se llegó a llamar la hora más oscura del Imperio Británico. ¡Qué frase tan pertinente! Una de las acciones fue llevada a cabo en algún momento del verano de 1940 en un bosque cercano al pueblo de Highcliffe-on-Sea, ubicado en la orilla sur de Inglaterra. Allí, una noche, brujas, magos y oteadores espirituales se reunieron en un cónclave bautizado Operación Cono de Poder, con el objetivo único de lanzar un ataque contra la mente de Adolf Hitler. La idea no era licuarle el cerebro para que se le saliera por las orejas. No. Lo que hicieron fue repetir y repetir un mantra que los oteadores espirituales se encargaron de dirigir hacia Berlín para inocularlo en la mente del dictador. ¿Y sabéis lo que repetían las brujas y brujos colocados en un gran círculo en un claro del bosque? No puedes cruzar el canal de la Mancha. No puedes cruzar el canal de la Mancha. No puedes cruzar el canal de la Mancha. Y así continuaron minando y martillando el pensamiento de Adolf Hitler. Al parecer, esa no fue la primera vez que los iniciados británicos en las artes misteriosas evitaron la invasión de Inglaterra. Cuenta la leyenda que hicieron algo parecido para sabotear la invasión española de 1588 y la napoleónica de principios del siglo XIX. En la que nos atañe, la de la armada de Felipe II, Francis Drake se reunió, según cuentan, con un grupo de brujas marinas en un abrupto cabo llamado La Punta del Diablo, cerca del puerto de Plymouth. El resultado del aquelarre fue una tormenta, una tempestad invocada por la magia de las brujas de Drake. Y ya todos sabemos lo que le pasó a nuestros buques. Muchos resultaron hundidos por un fenomenal temporal. Y si queréis saber lo que pasó en el plano terrenal, recomendamos el libro La Invencible y su leyenda negra, del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española, escrito por un amigo de esta casa, Antonio Luis Gómez Beltrán. Regresando a 1940, otra importante defensa mística de las Islas Británicas fue protagonizada por la señora Dionne Fortune, la líder de una orden llamada Amanecer Dorado. Y este es justo el episodio mágico en el que se basa nuestro capítulo de hoy, este Zafarrancho Podcast Halloween Special. Lo que se sabe del poderoso evento es muy poco, algo que no nos debería extrañar teniendo en cuenta todo lo que había en juego, que incluía la libertad misma de las brujas y brujos que participaron, ya que en 1940 practicar magia seguía considerándose un delito. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues os lo vamos a contar a nuestra manera, dejándonos poseer por el espíritu de algún bardo, anglosajón a poder ser. Dicho en lenguaje llano, crearemos una versión novelada muy libre del ataque mágico llevado a cabo por Dionne Fortune. En el audiolibro que estáis a punto de escuchar, el único personaje real será la misma Dionne Fortune. Otros personajes estarán basados en brujos contemporáneos a la señora Fortune, hombres muy importantes que crearon logias con muchos seguidores, pero debido a que en el cuento resaltaremos sus facetas más oscuras, hemos decidido cambiarles el nombre para no herir susceptibilidades. No vaya a ser que algún acólito escuche esto y nos convierta en lagartija o cucaracha. Antes de pasar al cuento, haremos una pausa para dar una gran noticia. Hemos publicado nuestro tercer libro. Vale, casi todos lo sabéis, pero siempre puede haber un oyente que haya caído aquí por casualidad. El punto es que este es el primer episodio que hacemos desde la publicación de la obra, un ensayo dedicado al mar Mediterráneo como teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Allí, en vez de revisar los acontecimientos como siempre se hace, es decir, en orden cronológico haciendo hincapié en la guerra de convoyes y la isla de Malta, estudiamos el conflicto bajo un punto de vista distinto e inédito. Nuestra idea, bueno, la mía, la de Esteban Pérez Bolívar, fue la de convertir al lector en un joven oficial de marina como si hubiera recién salido de la academia y le hubiera tocado servir en ese mar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esa premisa provocó la estructura del libro, que tiene los siguientes capítulos. 1. Geografía del Mediterráneo. Si se va a luchar en ese mar, habrá que conocerlo a fondo, ¿no? Eso fue lo que hice yo durante mis 4 años en la Academia Naval de Livorno, mi alma mater, el lugar en el que me convertí en oficial de marina. Estudiar la arena en la que nos batiríamos. Bueno, en la que se batirían mis amigos y compañeros, porque una vez me gradué, regresé a mi marina de origen. Yo era una especie de estudiante de intercambio, un extranjero formado en la Escuela Naval Italiana. 2. Historia naval militar del Mediterráneo. Si se va a hacer la guerra, habrá que aprender de los que lucharon primero, ¿no? Ahí hago un interesantísimo recorrido desde la prehistoria hasta el periodo de entreguerras, usando batallas importantes para explicar concepto y entender los cambios políticos, sociales y económicos. También incluye descripciones de los más importantes equipos y barcos de guerra de la antigüedad. 3. Un pequeño capítulo de conexión en el que se listan los acontecimientos bélicos más importantes ocurridos entre 1939 y 1945. También sirve para ubicar en el tiempo las muchas batallas narradas en los capítulos 4, 5 y 6. 4. Operaciones antisubmarinas. La estructura de este capítulo es igual a la de los siguientes. Primero se estudia la teoría de la guerra antisubmarina a nivel estratégico y táctico. Luego se analizan a fondo las armas y sensores usados en esta faceta de la guerra naval y, por último, se narran batallas que permitirán al lector ver el lado práctico de las operaciones antisubmarinas. De más está decir, o no, que las batallas están narradas con todo el dinamismo típico del Zafarrancho Podcast. Eso sí, sin esas esporádicas idas de olla que salpican nuestros episodios. Recordemos que este es un ensayo serio. 5. Operaciones submarinas. Lo mismo, pero con los sumergibles como protagonistas. Estrategia, táctica, descripción de naves, sensores, armas y torpedazos y bombazos de profundidad. Muchos, muchísimos. Y más de un cañonazo también. 6. Operaciones de superficie, que incluyen también las aeronavales. Este magno capítulo tiene tantos, pero tantos tiros y explosiones que recomendamos leerlo con la protección adecuada. Como en el anterior, se explica teoría del combate naval, armas de todo tipo, sensores y procedimientos. La parte de tiro naval esclarecerá muchas dudas a muchos lectores y le permitirá abordar las batallas navales desde una posición privilegiada. Ah, la aviación también se explica, pero centrándose a su desempeño sobre el agua o sobre los puertos. No es lo mismo luchar sobre la tierra que sobre el mar, sobre todo si lo que atacas es un crucero antiaéreo con más cañones que pinchos tiene un puercoespín. Y al final del capítulo, las batallas. Muchas, trepidantes y, en algunos casos, muy poco conocidas. Recordad poneros el casco al llegar a esta parte. Epílogo. Digno cierre una obra que, por qué no decirlo, quedó redonda. En el mes y poquito desde que se anunció la preventa, el revuelo en el mundillo en el que se mueve el libro ha sido inmenso. Y como no podía ser de otra manera, también se narra una batalla. ¿Qué otra cosa podríamos comentar al respecto? Pues que trata de contrarrestar la visión anglocentrista de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial. Los oyentes regulares de Zafarrancho Podcast saben a qué me refiero. Para los nuevos diremos que este programa rechaza el cliché impuesto por la historiografía anglosajona que nosotros, los castellanohablantes, hemos dado por buena durante las últimas 7 décadas. Pues no, el libro tampoco hace apología por la Regia Marina Italiana. No, se narran sus derrotas, que fueron muchas y catastróficas. El libro, como este podcast, se apoya en el respeto, tratando de dar una visión lo más equilibrada posible. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues que el libro es grande, casi 400 páginas, y con una encuadernación de lujo fruto de los buenos oficios de Ediciones Salamina, y que tiene más de 100 fotografías, mapas y esquemas. Podréis encontrarlo en librerías especializadas, en Amazon y en la tienda de Ediciones Salamina. Con poner el título en vuestro buscador lo encontraréis. El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, de Esteban Pérez Bolívar. Os recordamos que tenemos otras 2 obras, el ensayo ya mencionado sobre la 10ª flotilla más y una novela, Una aventura no apta para cardíacos en la que un grupo de amigos treintañeros, cuatro hombres y una mujer, viajan de nuestro presente a 1940, siendo absorbidos y arrastrados por los tumultuosos acontecimientos bélicos europeos. Uno de los comentarios que más se repite entre los que la han leído es que transporta al lector. Le hace sentirse como si estuviera maniobrando un hurricane, o estuviera en las calles de Londres durante un bombardeo, o estuviera accionando una batería de un crucero ligero británico, o disparando el cañón de un Panzer III. Como veis, hay de todo. Acción, intriga, suspenso y humor. Y tiros y explosiones. Podéis encontrarla en Amazon. A la sombra del Pulsar, recordad, de Esteban Pérez Bolívar. ¿Qué? Ya está bueno ya de tanta teletienda, ¿no? Antes de la canción que nos servirá de preámbulo para el audiocuento, diremos nuestros métodos de contacto. Podéis escribirnos al correo zafarranchopodcast@yahoo.es. También tenemos cuentas, tanto de Zafarrancho como de Esteban Pérez, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Otro lugar virtual en el que hablamos mucho con los oyentes es en iVoox, en el tablón de mensajes de cada episodio. Por cierto, se nos olvidaba, cuando publicamos el último episodio, ese que tanto impacto ha causado, el de los submarinos, activamos una opción que nos presentó en ese momento iVoox, el del botón de las donaciones. Al ver la ventana emergente, era la primera vez que ocurría, nos preguntamos, ¿y por qué no? Y le dimos a aceptar. ¿Y qué pasó? ¡Que empezó a aparecer dinero! Algunos de vosotros habéis lanzado moneditas a ese cepillo cibernético. No nos lo podíamos creer. No sabemos cómo acceder a los nombres de los que donan. Trataremos de averiguarlo para enviarles mensajes. Pero mientras tanto aprovecharemos para agradecerlo por aquí. Zafarrancho Podcast se hace por amor al arte, pero a nadie amarga un dulce. Muchas gracias a los que lo hacen o a los que lo harán en el futuro. Muchas gracias también a los que sacan a pasear a nuestra mascota Zafarranchito. Esto último es un juego que tenemos con los oyentes donde fotografían a nuestra mascota allá donde van, como museos, barcos, aviones o restaurantes, como hoy en Seattle. En este mismo momento Zafarranchito está almorzando con uno de vosotros en una cafetería de fanáticos de la aviación. Un sitio impresionante. En la foto nuestra mascota se ve feliz como una perdiz. En el blog hay imágenes de sus aventuras por el mundo. Aprovechando la sección de avisos. Hablando del cuento que hemos escrito, queremos resaltar que es una fábula de Halloween. Y aunque está basada en unas sesiones de magia para defender a Gran Bretaña que realmente ocurrieron, el cuento es inventado y tiene muchísimas licencias literarias, incluyendo las acciones militares. En la fábula misteriosa priman la magia y la ficción, no es una descripción de una batalla real. Tras el aviso a los navegantes de Zafarrancho Podcast, aprovecharemos para despedirnos por adelantado, ya que el final del audiolibro será el final del programa. Algo a lo que los oyentes regulares están acostumbrados. Señoras, señores, muchas gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. Bien, regresemos al cauce principal. ¿Qué os parece si mientras buscáis una bebida y un tentempié para escuchar nuestra versión de una historia que mezcla lo real con lo inmaterial, lo tangible con lo etéreo y los hechos históricos con eventos místicos, escuchamos al cantante británico Al Bowlby interpretando una canción? Cuando Bowlby cantó Blue Moon, la pieza no era tan conocida como es ahora. El título original era Once in a Blue Moon, un dicho británico que equivale a nuestro De Pascuas en Ramos. La letra hace referencia a un asunto tan extraño e improbable que para que ocurriera debía haber luna azul, algo por demás difícil. El tono azulado que envuelve a la canción está relacionado con la melancolía, sentimiento que para algunos está ligado a ese color. Un poco a modo de Laura, eso de lo que hablaba la bruja youtubera del clip anterior. Siendo la luna y el amor, porque de eso trata la canción, amor, temas tan vinculados con la magia, Aprovechemos esta canción para relajarnos y dejar que nuestra mente y espíritu salgan de nosotros y viajen a otro tiempo y, sobre todo, a otra dimensión. Alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. ¿Sabes que los guerreros asantis de África Occidental comían el corazón de sus enemigos aderezados con hierbas aromáticas? Preguntó el niño mientras lanzaba piedras al estanque del parque. Pues si madre se lo diera a padre, lo acompañaría con salsa Worcestershire, contestó la chica sin detenerse a ver si su hermano lograba, por fin, hacer que una de sus piedras rebotara al menos 4 veces antes de hundirse. Vamos, niño, ya sabes que debemos estar en casa antes de que Reginald toque la campanilla del almuerzo, agregó dando el enésimo vistazo al libro que acababa de retirar de la biblioteca. No me digas, niño, tengo 13 y pronto cumpliré 14, rezongó el chaval reanudando la marcha y sacudiéndose las manos contra el pantalón de la ropa de juego. Oye, hermanito, respondió la chica resaltando el diminutivo. Esas cuentas las puedo hacer yo, que estoy tan cerca de los 18 como tú de los 13, agregó antes de que su sonrisa diera paso a un ceño fruncido. Vaya, vaya, mirad a quienes tenemos aquí, dijeron a coro 2 chicos atravesados bajo el arco de una de las salidas del parque, ubicado en el centro de Londres. Sí, son los hermanos Wood, agregó el más bajo de los improvisados porteros. Sí, respondió el más alto, la espiga de trigo Wood y el empollón 4 ojos Wood, agregó mofándose de los hermanos. Otra vez Goliat y Jerjes, dijo el niño con gafas, con la esperanza de que alguno de los dos preguntara por esos nombres para poder así humillarlos con la única ventaja que tenía ante sus músculos y puños cerrados. Y mi nombre es Oberon, no 4 ojos, agregó. Escuchad, chicos, ¿no os parece que los británicos tenemos suficientes enemigos como para pelearnos entre nosotros?, preguntó la chica, optando por una de sus varias estrategias para lidiar con situaciones como esa. «Vosotros sois tan raros que hasta podríais ser alemanes», dijo el bajito. «O hasta podrían ser demonios, ¿Recuerdas lo que el pastor dijo ayer en la iglesia? Comentó el buscapleitos alto. Que los alemanes eran demonios demonios transmutados en hombres, completó la frase Oberon. Significa que algo o alguien se convierte en otra cosa, como cuando un hombre se convierte en lobo por efecto de la luna, agregó el chico dando por ganado el primer asalto de la pelea. Ya verás cómo yo te pongo un ojo morado, respondió el grandullón dando un paso al frente con la boca apretada y los puños transmutados en masas. ¡Ya basta! Gritó la chica lanzando con fuerza el gran libro que hasta ese momento llevaba apretado sobre su pecho. El estampido del pesado volumen contra los adoquines creció y creció en intensidad, acompañado por un oscurecimiento repentino. Enlazando el ruido y la ausencia de luz y la recién pronunciada palabra demonio, los dos bravucones pusieron pies en polvorosa. «No entiendo por qué se meten con nosotros», dijo la chica acuclillándose para recoger el libro. «Porque no sois como ellos», respondió una señora con un abrigo de lana oscura tan largo que solo le faltaba un palmo para tocar sus botas. El trozo faltante estaba ocupado por el florido estampado de una falda. Lo primero que vio la muchacha al alzar la vista fue la sonrisa de la señora que, sin mostrar los dientes, resultaba muy luminosa, sobre todo tomando en cuenta la penumbra creada por la espesa y cambiante nube de estorninos espantados por el gañido de las sirenas antiaéreas. Pájaros que, en lugar de huir de un lado para el otro de la ciudad, se mantenían sobre la chica, cual gigantesco paraguas que no sabía si permanecer abierto o cerrado. «Vamos, te ayudaré a levantarte. Coge mi mano», dijo la señora extendiendo el brazo. «¡Qué manera de hacerlos correr!», agregó. «Pero yo no los hice correr. Se asustaron solos con este endiablado sonido». «Y los pájaros», dijo el hermano. «¿Te has fijado que solo dan vuelta alrededor nuestro?», agregó el chico. «Gracias», dijo la muchacha después de alzarse. «No tenía por qué hacerlo, señora», agregó a modo de pregunta. «Elsa, me llamo Elsa», respondió sin más la recién llegada. «Yo soy Ágata, y él es mi hermano». «El hermano de Ágata, el hijo de la señora Wood, el hermanito del teniente de vuelo Wood, el chaval del coronel Wood. De no ser por la etiqueta de mis cuadernos, ni yo mismo sabría cómo me llamo», rezongó el chico mientras seguía con la vista las hipnóticas figuras volumétricas que los estorninos dibujaban encima de sus cabezas. «Oiga, ¿por qué no viene y tómate con nosotros? Nuestra casa está cerca de la entrada del parque», dijo Ágata. «No, dijo Elsa retorciendo la solapa de uno de los bolsillos del abrigo. «¿Y qué piensa hacer mientras dura la alarma antiaérea?», preguntó Oberon tratando de otear el cielo a través de la persistente y cada vez más cercana nube de estorninos. Notando la mirada del chico, Elsa cogió ambas manos de Ágata. «¿Pero qué hace?», reclamó la chica, aunque sin ganas de retirarlas. «Debemos liberar a los estorninos. Ya cumplieron su trabajo». Ágata y Oberon no dijeron nada, absortos en lo que hacía la señora. La mirada de la chica iba de la cara de Elsa a sus propias manos que reposaban, extendidas y horizontales, entre las de la señora. El chaval hacía otro tanto, solo que de las manos sus ojos saltaban a los estorninos y viceversa. «Podéis iros, os estamos agradecidos», dijo Elsa cerrando los ojos. «Podéis iros, os estamos agradecidos. Podéis iros, os estamos agradecidos», repitió. Cuando Elsa abrió los ojos, la luz le hizo entrecerrarlos. La nube, ahora alargada y móvil, viajaba hacia poniente. «Vuelan en dirección contraria a Alemania. Esos bichejos son muy perceptivos». Los hermanos Wood se miraron a los ojos sin decir palabra, pero, asintiendo de manera casi imperceptible, se pusieron de acuerdo entre ellos. «Oiga, tiene que buscar refugio. Lo manda la ley. Y nosotros estamos obligados a dar cobijo a cualquier viandante», dijo Ágata. «Eso, a cualquier viandante», repitió Oberon. Ya sin estorninos sobre ellos y con el eco de la sirena retumbando aún más en sus oídos, el trío salió del parque y caminó por la acera. «Oiga, Elsa, ¿qué fue eso que hizo con la mano y los pájaros?», preguntó el chico. ¿Qué modos son esos?». «Señora Elsa, y no preguntes, no seas impertinente». «La curiosidad infantil no me molesta. El grito de tu hermana fue percibido por ellos como una petición de socorro, como cuando uno de ellos es perseguido por un halcón. Cuando eso sucede, la bandada se compacta y se mueve, para protegerse entre todos. Por eso es que volaban sobre vosotros. —¿Y usted los liberó? —dijo Oberon mirando de reojo las manos de la señora. —Sí, había que hacerlo. Los pájaros son como centellas, tienen poca energía y si están en alerta mucho tiempo se consumen y caen muertos —explicó Elsa abriendo los dedos de las manos al tiempo que las sacaba de las mangas, como los magos de Vaudeville, para que el chico las examinara. Además, tu hermana todavía no sabe cómo liberar a otro ser colaborador. Con la palabra todavía resonando en las mentes de los dos hermanos, el pequeño grupo llegó ante la corta y sobria escalinata de una casa. La doble campanada, en vez de hacer que tras la puerta apareciera el siempre impertérrito Reginald, mostró a la dueña de la casa. —¡Madre! —dijo Agatha sorprendida al ver quién los había recibido. —¡Entrad, los dos, rápido! —dijo la señora Wood con gesto adusto. —Tú no, tú te quedas fuera —agregó cerrando de golpe la puerta nada más sus hijos la atravesaron. —¿Madre? Pero... —Ella nos ayudó —dijo Agatha. —Sí, y liberó los estorninos —señaló Oberon. —Madre, no podemos dejarla fuera durante un ataque aéreo —dijo la chica, que no recordaba haber visto a su madre tan alterada—. ¿Y si fuéramos nosotros y alguien nos negara refugio? —Nuestras acciones no deberían dañar a nadie —agregó en voz baja. Las palabras de Agatha detuvieron el frenesí que atenazaba a la señora Wood e hicieron que sus ojos miraran hacia ninguna parte. —Hagas lo que hagas, no dañes a nadie. Hagas lo que hagas, no dañes a nadie. Hagas lo que hagas, no dañes a nadie —repitió, volviendo en sí una vez dejó de hablar. —Reginald, por favor, abra la puerta —dijo la dueña de casa con pleno control de sí. —Muchas gracias, señor mayordomo —dijo Elsa, que no se había movido tras recibir el portazo en las narices. —Hola, querida hermana, ¿cómo estás? —Vamos, acerquémonos a la puerta. Quiero saber qué dicen —dijo el niño limpiando sus gafas del faldón de la camisa que ahora colgaban libres por fuera del pantalón. —No deberíamos, pero... —¡Qué diantres! Están pasando cosas muy raras —dijo Agatha bajando los escalones que del descansillo los conducían al atrio de la casa. —Tomen, al menos coman esto mientras espiáis —dijo el mayordomo extendiendo una bandeja con escones. Nada más los hermanos se plantaron delante de las puertas dobles del estudio. —¡Mmm! ¡Están deliciosos! —dijo el chaval con la boca llena de uno de los tiernos panecillos. —Mandaré a calentar de nuevo la sopa. —Esto parece que irá para largo —dijo el sirviente. —Lo que no sé es si debamos dejar o no el puesto extra en la mesa —agregó. —Ojalá no tengas que quitarlo —dijo Agatha rechazando la bandeja con un gesto. —No entiendo por qué madre está así. —¿Y cómo es eso de que teníamos una tía y no lo sabíamos? —preguntó el chico. —¡Que te dé a Agatha! ¡Te has vuelto loca! —se escuchó. Y mientras las palabras de la señora Wood recorrían la casa y hacían que los hermanos se miraran perplejos, dentro del estudio la conversación prosiguió. —Además —dijo la dueña de casa—, Agatha no tiene ningún poder —agregó mirando el cuadro sobre la chimenea donde aparecía el coronel Wood flanqueado por sus tres hijos y ella misma. —Esas son bobadas y lo sabes. Todas las primeras hijas de nuestra rama familiar los tenemos —dijo Elsa posando la vista en el gran racimo de medallas que lucía su cuñado en el retrato, comparándolo con el más pequeño que lucía el mayor de sus descendientes, vestido con el mismo uniforme azul de su padre. —Y los demás, como tú o tus hijos, también tienen poderes, solo que se manifiestan en otros campos, en tu caso con tu bondad y empatía, aunque hoy brillen por su ausencia. En el caso de Oberon se nota que el asunto va por la inteligencia. El mayor, por su arrojo y liderazgo. Y eso por no hablar de los nombres que escogiste para ellos, más mágicos e imposible. —¡Tenemos poderes! ¡Somos como Aladino! —susurró el chico al otro lado de la puerta. —Será como su genio. Creo que tía Elsa no acertó con tu poder —dijo la hermana—. —Ni con el tuyo. Yo nunca te he visto volar en una escoba o convertir a los que nos molestan en sapos —dijo el chico sujetándose la barriga para callar sus peticiones por más comida. —¡Vamos, Elsa! —dijo la señora Wood en el estudio, caminando ahora hacia la ventana, tratando de ver hacia otro lado para no cruzar miradas con su hermana. —No me vengas ahora con que Agatha va a volar en una escoba y convertir a los alemanes en sapos. Afuera Oberon le hizo una burlona mueca a Agatha. —No, claro que no, pero sí puede hacer que sus aviones vuelen como escobas viejas y sus pilotos caigan sobre pantanos infestados de sapos. —Siempre tienes una respuesta para todo, ¿no? dijo la señora Wood tomando asiento en el sofá y mirando a su hermana por primera vez desde el inicio de la discusión. Pero, ¿no se supone que tu magia no debe hacer daño a nadie?, agregó, invitando a su hermana a compartir sofá. ¿Magia?, susurraron los chicos al otro lado de la puerta. Acabas de escucharlo. Dije que sus aviones vuelen como escobas viejas y que sus pilotos caigan en pantanos. No queremos matarlos, solo que no puedan cumplir sus planes de invadir y conquistar Inglaterra, dijo Elsa asumiendo la misma posición que la de su hermana, con las manos descansando sobre los muslos. Una cosa es no hacer daño con la magia y otra quedarte quieto y no defenderte. Pero Agatha es tan joven, dijo la madre. Joven y poderosa. La necesitamos. Nuestro grupo la necesita. El imperio la necesita, dijo la tía. Y tu hijo la necesita, agregó, mirando hacia el retrato. La señora Wood lanzó un largo suspiro y quedó inmóvil, con la mirada clavada en los caleidoscópicos ojos de su hermana Elsa que, consciente de que su alma estaba siendo sometida a un minucioso escrutinio, mantuvo silencio. Tras un tiempo que pudo ser tanto un instante como una eternidad, la dueña de casa se levantó y dijo, ¿te apetece almorzar con nosotros? Todos en el aeródromo conocían el Vauxhall sedán de la familia Wood, tan robusto como un Hurricane, y tan fiable como él. Y como los pilotos también sabían que dentro del coche siempre viajaba el hermano menor del teniente de vuelo Zephyr Wood, no faltaba alguno que al despegar no pasara en vuelo rasante sobre el coche, cambiando la regañina del coronel, el padre del chaval, por una pinta de cerveza brindada por el colega, el hermano del chaval. Gracias a Dios que desmonté la vaca del techo. De haberla tenido, estaríamos volando rumbo al canal, dijo Reginald mientras abría la puerta trasera a la señora Wood y a sus dos hijos. No sé por qué siguen haciéndolo. Mi marido siempre los castiga a la vuelta. —¡Porque son valientes, mamá! ¡Porque son valientes! —gritó Oberon mientras salía disparado del coche con los brazos abiertos rumbo al verde campo de vuelo. —¡Rum! ¡Rum! ¡Ratatatá! ¡Ratatatá! —¡Regresa, niño! Tenemos muy poco tiempo y ya sabes lo difícil que es poder ver juntos a nuestro padre y a nuestro hermano. Una vez el furriel del coronel Wood logró capturar al remedo bípedo de Spitfire, condujo a la familia hasta el salón de reuniones prevuelo donde una WAF, una asistente del cuerpo femenino de la Real Fuerza Aérea, terminaba de tapar con telas negras los mapas y tablones de la misión. —¿Y por qué no puedo ver qué hay en esas carteleras? —preguntó Oberon. —Porque podría ser un espía nazi —contestó un joven con una sonrisa tan amplia como las alas que lucía en la pechera de su uniforme. —¡Jo! Es la segunda vez que me dicen boche hoy —rezongó el chaval, hundiendo los hombros y cruzando los brazos. —¿Qué? —preguntó el piloto cuando besó a su hermana. —No fue nada, descuida —respondió la chica—. Fue un simple incidente con los tontos del barrio. —Tan simple no sería porque ha hecho que os personéis en nuestro aeródromo. —Al menos eso es lo que vuestra madre me dijo por teléfono —dijo el coronel Wood cerrando la puerta una vez la asistente los dejó solos. —Hola, querida —agregó mirando a su esposa que ya estaba abrazada a su hijo mayor. —Querido, cuando te dije que quería hacer un consejo familiar, no pensé que lo haríamos en tu sala de guerra. —¡No! ¡Qué va! ¡Es justo donde deberíamos hablarlo! —gritó Oberon. —Nuestra tía misteriosa quiere reclutarnos a Agatha y a mí para que le echemos un conjuro a Hitler y se muera —agregó el chaval mientras contaba las sillas que, a modo de teatro, ocupaban la mayor parte de la sala donde el escuadrón se reunía antes de salir de misión. —¿Elsa regresó? —preguntó el coronel haciendo con fuerza ambos lados del atril donde, impelido por la fuerza de la costumbre, se había colocado, con sus seres queridos de pie, repartidos por el estrado. —¡No! —digo, sí. Lo que digo es que ni ella ni su grupo quieren matar a Hitler. —Pues deberían —interrumpió Zephyr, que pasó de los brazos de su madre a los de su hermana, que era tan alta como él. —Perdona, madre. Sigue —agregó. —Lo que digo es que no. No buscan hacer el mal. Y sí, querido, mi hermana regresó. —¿Y qué es lo que busca? —preguntó el coronel con las cejas tan juntas que parecían una sola. —A mí, padre. Me quiere a mí —contestó Agatha sosteniendo la iracunda mirada de su padre, algo que ninguno de los que se sentaba en esas sillas era capaz de hacer. La ausencia de respuesta por parte de su marido fue lo que más preocupó a la señora Wood. Después de acercarse, situarse delante del atril y acariciar las tensas manos de él, dijo: «Ella y los suyos quieren ayudar. Según Elsa, han puesto todo su empeño, pero no logran hacer progresos. Y algunos de ellos, los que ven hacia adelante, están preocupadísimos». «Como lo estamos todos en esta isla», dijo el coronel, que, sintiendo un calor frío que desde sus manos se extendía por todo su cuerpo, concedía permiso a sus músculos para que se relajaran uno a uno. «Pero pronto pasará. Venceremos. Gran Bretaña siempre gana sus guerras, y lo hace peleando, sin recurrir a supercherías». «Padre, coronel, con todo respeto, señor, si la situación se mantiene un poco más, será muy difícil ganar esta guerra. En la reunión de ayer no llenamos ni la mitad de esta sala», dijo el teniente muy erguido, con su hermana tras él, ambos viendo a su padre. «Hoy nos llegarán refuerzos», dijo el padre levantando una ceja. «Esos novatos tardan más en llegar a la batalla que lo que duran en ella». «Señor, padre, qué mal nos puede hacer la tía Elsa. Yo la conozco bien, no como mis hermanos para los cuales estuvo ausente. Es buena persona, eso no lo podemos negar». «Y rara, endiabladamente rara», acotó el veterano piloto. «Bien sabe usted que todos lo somos, padre», añadió el joven piloto. El coronel, incapaz de rebatir el argumento de su hijo, miró uno a uno a los miembros de su querida familia, a su esposa, que hacía brotar las flores a su paso o calmarlo con un simple toque como recién había hecho, a su hijo menor, que llevaba el mismo nombre que el rey de las hadas y tan listo que Oxford y Cambridge se lo disputaban, y su primogénito, Zephyr, que al igual que el dios griego del viento de poniente se sentía en el aire como en su elemento, para desgracia de cualquier alemán que se interpusiera delante de su Spitfire. Y Ágata, su hija, a la que su esposa quiso llamar diosa en griego antiguo, que hacía cosas increíbles cuando era un bebé hasta que él y su mujer decidieron desterrar la magia de su hogar. Y con ella a Elsa, su cuñada. «No niego que toda ayuda, por mínima que fuera, nos vendrá bien». «¡Sí!», gritó Oberon saltando como un resorte con los brazos en alto. «¡Sí, sí! ¡Nos vamos con la tía Elsa!», agregó al tiempo que Ágata se sentaba, despacio, muy despacio, en el escalón del estrado, con la mirada dirigida hacia ninguna parte. «Ágata no quiere bajar, tía Elsa», dijo Oberon con la cabeza gacha. «Dice que a ella nadie le preguntó qué quería». «¡Ay, Dios, es cierto!», dijo la mujer vigilando a su sobrino, que había reanudado su minuciosa investigación entre los libros, recipientes con hierbas sobre bajes o vitrinas llenas de piedras, cada una más colorida que la otra. «A ver, Reginald, tú que has estado siempre con ella, ¿qué me aconsejas que haga?». El mayordomo de los Wood, que aunque estuviera libre siempre velaba por los jóvenes de la casa en la que servía, respondió: «Al contrario de los convencionalismos de nuestra época, la señorita demostró desde muy niña ser dueña de sí misma. Sin su consentimiento, las aprobaciones paterna y materna obrarán muy poco a favor suyo, señora». «O sea, tía Elsa, que o la convences o ella no se convertirá en Morgana y yo en Merlín», dijo el chaval mientras le quitaba la tapa a un tarro. «No metas la nariz allí, niño». «No soy niño. ¿Y por qué no he de meterla a chis?». «Porque es pimienta, por eso», dijo Elsa resignándose a que su preciada colección de hierbas, piedras energéticas y libros fuera hurgada por su inquieto sobrino. «Esto no me lo esperaba en lo absoluto», agregó. «¿Y cómo, si me permite preguntarlo, cómo pensaba hacer las veces de guía de la señorita en los tortuosos caminos de la magia? Puedes decirlo, Reginald, magia», completó Elsa mientras se echaba encima una gran toga blanca terciopelada, de corte muy similar a las sotanas de los curas católicos. «¿De la magia?», terminó Reginald. «Pues con ternura, paciencia, mano firme y tesón», contestó Elsa. «Después de que ella acepte, claro. La magia hay que abrazarla. No puede, bajo ningún concepto, imponerse». «Elsa, el grupo está listo para ir al bosque», interrumpió una mujer en sus 30 vestida como para ir de excursión. «¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando o nos vamos adelantando? Si queremos iniciar a tiempo con los demás grupos, deberíamos partir ahora mismo». «Di a los demás que lo haremos aquí, en el jardín de atrás. No puedo irme sin hablar con mi sobrina. Así nos dará tiempo para ambas cosas. Cuando Elsa entró en la habitación después de dar dos suaves golpes en la puerta, Agatha miraba por la ventana hacia el recién oscurecido cielo de Levante. Hasta hace poco se podían ver las estelas de los aviones. Se entrecruzaban como decenas de garabatos infantiles superpuestos unos encima de otros, dijo Agatha temblando por un súbito estremecimiento. Uno de ellos lo dibujó Zephyr, estoy segura. No me cabe la menor duda de que sepas cuál es la estela de tu hermano, querida. Ten, cúbrete con este chal, dijo Elsa colocando la prensa sobre los hombros de la muchacha. Siento lo que está pasando, tía, dijo Agatha. Todo esto es muy extraño para mí y, si te soy sincera, esperaba que padre dijera que no. Su aprobación me dejó muy confundida y no supe cómo reaccionar. Lo entiendo, sobrina, de verdad lo entiendo. Creciste ajena a todo esto y no lo tuve en cuenta. Y no me gusta que mis padres me ocultaran esto. ¿De veras crees que tengo algo que ver? Tú misma lo acabas de ratificar, diciendo... No, asegurando que una de las estelas que viste antes de que oscureciera era la de tu hermano, dijo Elsa con la mirada hacia el este, hacia Europa. Y ojalá no hubiera sido así, interrumpió Reginald, muy en contra de su estricto apego por las formas. Acaban de llamar de la residencia Wood. El señorito Zephyr fue derribado hace menos de una hora. —¡Agatha! —dijo Oberon al entrar corriendo en la habitación. Y la segunda vez que pronunció su nombre, el rostro del chico estaba oculto en el pecho de su hermana, humedeciendo el chal con sus lágrimas. —¡Shh! ¡Shh! —dijo Agatha acariciando la cabeza del chico. —Reginald, ¿sería tan amable de llevarnos de vuelta a casa? —Con gusto lo haría, señorita, pero ahí solo está el ama de llaves. Su madre va en camino a la base de hidroaviones de Calshot para estar más cerca de las operaciones de búsqueda y salvamento. Pidió que usted y su hermano permanezcan aquí, con su tía. —¿Qué ha pasado, Elsa? Aberforth dijo que su vara vibró y señaló hacia Agatha, dijo la mujer encargada de preparar el corro, seguida por todo el grupo que se apretujó en la habitación, desparramándose a lo largo de las paredes. —Acabamos de enterarnos de que el hermano de Agatha y Oberon fue derribado sobre el canal, Bethany, contestó Elsa mirando a su asistente, la más experimentada de sus seguidores. —¿Te das cuenta? Es como te había dicho, el rabdomante no solo es capaz de descubrir agua con su vara de madera, también es bueno con las energías, susurraron dos novicios ataviados con sobrepellizas blancas sencillas, de algodón. Bien, amigos, se nota que será una noche dura. Aprovechemos los minutos que tenemos antes de que nos conectemos con los demás grupos para realizar un ruego por el teniente de vuelo Zephyr Wood, dispuso Elsa. Vamos, bajad, dejemos a Agatha y a Oberon solos, agregó. —No, tía Elsa, no —dijo su sobrina levantando la cabeza de Oberon para darle un beso en su arrugada frente—. También nosotros iremos al jardín. El eco de las tres sonoras campanadas del viejo reloj de pie de Elsa aún resonaba en el ambiente cuando el círculo de manos de la hermandad Gaia se disolvió. La dureza de la sesión mística había sido anunciada por el mal augurio del derribo de Zephyr. Los primeros que drenaron sus fuerzas en la batalla esotérica fueron dos novicios que apenas tuvieron fuerzas para salir del círculo y echarse sobre un banco de hierro forjado. Luego llegó el turno de una maga, veterana, perteneciente a otra cofradía que no tenía miembros en el condado de Surrey y que se había desvanecido por el esfuerzo. Con mente, cuerpo y espíritu agotados, otros resistieron, aunque en más de una ocasión debieron dejar el corro mágico un momento para vomitar o comer algún fruto seco colocado en una mesilla auxiliar. Otros, en cambio, mantuvieron la posición en el círculo, como el rabdomante, la ayudante de Elsa, la propia Elsa y, para sorpresas de todos, Agatha. Oberon y Reginald fungieron de enfermeros, ayudando a los que se sintieron mal durante el intenso conciliábulo. —Por favor, Aberforth, revisa cómo están. Fueron las primeras palabras de Elsa nada más regresó de allá donde se encontraba. —Pierde cuidado, Elsa —respondió el rabdomante apuntando con su vara de madera en forma de Y a los que, en uno u otro momento, habían abandonado el grupo. —No es nada que un té bien cargado y reposo no puedan curar. Los participantes a la sesión fueron incorporándose y marchando hacia la casa, sintiendo con los pies desnudos las primeras gotas del rocío que, Un par de horas más tarde, cubriría las marcas en la hierba de las piedras con las que los magos crearon los símbolos esotéricos usados en la reunión. Al llegar ante el tejadillo, el mago y la bruja que marchaban los primeros se detuvieron a cada lado de la puerta, siendo imitados por los que fueron llegando. Un par de minutos después, un pasillo de blancas paredes textiles había cobrado forma. Cuando Agatha, seguida por Elsa y Oberon, llegó ante el improvisado pasadizo, los hombres y mujeres, unos viejos, otros jóvenes, unos expertos, otros apenas iniciados, levantaron los brazos entrecruzando los dedos con la persona que estaba al otro lado. Ante ello, Elsa puso la mano sobre el hombro del niño, que se detuvo al instante. Fue así como, con el canto de grillos y otros seres de la noche de fondo, Agatha cruzó un largo umbral, acariciada por las suaves y anchas mangas, envuelta en una blanquecina conjunción de algodón y luz de estrellas. «¿Y dónde está todo el mundo?», preguntó Oberon restregándose los ojos. «En sus casas, o trabajando», contestó Elsa mientras servía las salchichas. «Ellos no viven aquí. Mi casa es solo un centro de reunión, aunque, a veces, cuando no podemos hacer nuestros corros nocturnos en el campo, la usamos como templo», agregó. «Como ayer», dijo el chaval sentándose al lado de su hermana, que parecía no haberse resentido por dormir tan poco. «¿Y ellos sí viven aquí?», preguntó mirando a la lugarteniente de Elsa y al rabdomante. «No, están aquí para conversar cosas importantes. El que quiera huevos, que se sirva», dijo la anfitriona señalando la humeante montaña amarilla cuyo olor los haría desaparecer de la bandeja en 2 minutos. «Reginald, ¿pero qué haces? Ni se te ocurra ir con ese plato a comer al cuartito de atrás. Ven, ese de ahí es tu sitio», agregó señalando uno de los 2 asientos libres en la redonda mesa de la cocina. «Elsa, hablé con algunos de los otros grupos. Todos piensan igual, que no estamos haciendo lo suficiente. No solo, cada vez quedamos más agotados y enfermos tras cada sesión. O'Malley amaneció hoy en el hospital». «¿O'Malley?», preguntó el rabdomante. «Pero si O'Malley es el más poderoso de su orden». «Como lo oyes, Aberforth. Y la situación es cada vez peor», insistió la mujer cuyo 40º cumpleaños no había apaciguado el fogoso espíritu que la caracterizaba. «Bethany, debemos serenarnos. Los militares son muy reservados. Tal vez estén tratando de mostrar debilidad ante los alemanes para, qué sé yo, para que se echen al mar y sean cazados por la Royal Navy, por ejemplo», dijo Elsa. «Para saber más debemos escuchar a Darcy. ¿Qué pasa que no llega?». «Anoche tuvo guardia», contestó el rabdomante. «Y si los de la RAF tuvieron una noche como la que tuvimos nosotros y los demás grupos, habrán estado muy ocupados». «¿Los demás grupos?», preguntó Agatha que, salvo los buenos días, no había dicho otras palabras desde que se había levantado. «Sí, sobrina, formamos parte de una red diseminada en las islas. Nuestra líder, organizadora y guía espiritual es Dionne Fortune, discípula del gran Theodore Moriarty. Formó parte de varias órdenes hasta que fundó la suya propia, la Sociedad de la Luz Interior. Ella fue la que organizó estos corros a distancia, sincronizándolos a través de cartas que envía desde Londres. Todos iniciamos la sesión a la misma hora, para así aunar nuestras fuerzas. Algunos núcleos son tan pequeños que los forma una sola persona. Otros son como el nuestro, incluso mayores. Y no importa la orden mágica a la que pertenezcan». «Siempre que no estén del otro lado», acotó Bethany. «Sí, claro, lo di por supuesto. Gracias», respondió Elsa. «O sea que no sean alemanes», dijo el niño. «No, no», dijeron a coro Elsa, Bethany y Aberforth. «No estamos diciendo que los nazis no recurran a la magia. Al contrario, sabemos que sí», dijo Elsa tomando la palabra. «A lo que se refiere Bethany es a los británicos que practican magia oscura, lo que en algunas películas llaman magia negra. Ellos no forman parte de nuestra red». «¿Y no debería haber un frente común?», preguntó Agatha. «Al final todos estamos en el mismo bando», agregó. «Si me permite, señorita», dijo Reginald, «el ejército no admite malhechores. Creo que aquí aplica el mismo principio». «Buen punto», dijo el rabdomante, que siguió dando cuenta de sus huevos y salchichas. «Sí y no», dijo Elsa. «Los magos oscuros no son necesariamente delincuentes. La gran diferencia entre ellos y nosotros es su falta de escrúpulos a la hora de ejercer la magia. Ellos son capaces de hacer daño con sus poderes. Nosotros no podemos. Ahí es donde quería llegar hoy, dijo Bethany. ¿No podemos o no queremos?, agregó retomando el hilo de una conversación antigua. Bueno, bueno, ¿cómo amanecimos hoy?, dijo desde el quicio de la puerta de la cocina una mujer que vestía un uniforme azul con grado de oficial en el hombro. Por lo visto, vuestra noche fue tan dura como la nuestra. Y que lo digas, contestó Bethany. Elsa, perdóname, pero llegó la hora de abordar a fondo el tema. Primero escuchemos a Darcy, dijo la anfitriona. Si me dejáis contar mientras desayuno, no hay problema. Desfallezco de hambre. No me dejaron marchar a medianoche. Todas tuvimos que redoblar turno. ¿Turno de qué?, preguntó el chico. De mando y control. No es que yo mande ni controle nada, pero ayudo a que nuestros pilotos tengan éxito en su lucha contra la Luftwaffe. Y no te puedo decir más, porque si lo hiciera tendría que convertirte en murciélago. ¡Bú!, dijo la subteniente blandiendo el tenedor a modo de varita mágica. No me das miedo. Tu jefe acaba de decir que no podéis hacer daño, contraatacó Oberon. Eso no es así del todo, sobrino. No es que no podamos, es que no queremos. Pero acabas de decir, dijo Ágata con los ojos como platos. De tanto repetirlo termina uno acostumbrándose. Pero sí, los que practicamos magia, a mí me gusta llamarla magia real o magia pura, podemos hacer lo que nos propongamos. Eso es de lo que mi querida pupila quiere hablar, respondió Elsa. Vamos, Bethany, manifiéstate, pero recuerda hacerlo desde el púlpito del respeto y de la consideración a tus compañeros de orden y de nuestros tres invitados. Os pido disculpas a todos por mi exabrupto anterior, dijo mirando uno a uno a los comensales. Pero, como dijiste, necesito corroborar algo antes de hablar. ¿Cómo está la situación allá en el cuartel general de la RAF, Darcy? Tras una primera fase en la que solo atacaron a los buques en el canal y sus bombarderos lanzaron minas en las entradas de puertos y en el estuario del Támesis, los boches fueron directamente a por nosotros. Sus bombarderos atacan nuestros aeródromos, matando así dos pájaros de un tiro. Dañan nuestras pistas, hangares y depósitos y obligan a nuestros cazas a defender las bases y, claro, al llegar arriba se encuentran con los Messerschmitt 109. Pero la radio dice que derriba muchos aviones enemigos, dijo Oberon. La BBC cuenta medias verdades. La otra mitad, la que no cuenta, es que también perdemos muchos aviones y pilotos. Los nuestros siempre derriban más que los alemanes, pero el problema es que sus oleadas parecen no tener fin, dijo Darcy. Aún así entiendo que estamos aguantando, intervino Reginald. Así fue durante un tiempo, pero sus raids arreciaron a partir del 12 de agosto. Estos últimos 10 días han sido un infierno. Hoy mismo escuché al comandante decir que Churchill tenía que decidir entre retirar a la RAF a Escocia o aceptar su aniquilación. Después de un silencio fruto de la tristeza y la preocupación, Bethany habló. Yo no niego que estamos ayudando. Nuestras sesiones sin duda provocan que los pilotos que guían las formaciones extravíen el camino, que algunos aviones se averíen y regresen a Francia o, como mucho, alguna ametralladora se encasquille cuando uno de los nuestros está en su mira. Pero eso no está siendo suficiente. Lo sería si tuviéramos más grupos, pero somos pocos y los nazis son muchos. —¿Y tu propuesta es? —dijo Elsa. —Atacar, no solo defender. La política de practicar nuestras artes sin hacer daño no es aplicable en este caso —dijo Bethany antes de hacer una pausa para servir agua de una jarra a su vaso, derramando parte sobre el mantel. Después de beberla a grandes sorbos, continuó. En vez de desviar a un grupo de bombarderos, deberíamos derribarlo. En vez de averiar un avión, deberíamos hacerlo estrellar. Y en vez de que los nuestros fueran tiroteados, deberían serlo los boches. Por vuestras caras veo que más o menos pensáis lo mismo. Padre siempre repite que el que mancilla Inglaterra debe pagarlo con la vida, dijo Oberon solemne. Yo no logro imaginarme a vosotros o a mí causando daño exprofeso, dijo Elsa. Y por eso necesitamos ayuda, contestó Bethany. Los oscuros, se limitó a decir el rapdomante. Nosotros somos pocos, pero poderosos, y si nuestro poder es encausado por esos chamanes negros para dañar a la Luftwaffe donde sea más vulnerable, bien podríamos salvar a Gran Bretaña, intervino la subteniente con la vista clavada en el té que humeaba ante sí. Porque una cosa es segura, queridos colegas. Si la RAF es derrotada, los nazis nos invadirán y conquistarán. Nadie más habló. Como en todas y cada una de las herméticas órdenes ocultistas, los asuntos no se sometían a votación. La toma de decisiones era competencia del líder. Un par de minutos después, Elsa dijo: «Señor Reginald, ¿sería tan amable de llevarme a Londres a hablar con Dion Fortune, por favor?» «La llevo igual si me dice Reginald a secas, señora». «No aquí. En nuestra orden usted no es un sirviente». Su anodino aspecto, adoptado desde la Edad Media por gente como ella para pasar desapercibidos ante cazadores de brujas y fiscales antimagia, se deshacía en las distancias cortas. Los profanos, los no iniciados, se sentían cohibidos y hasta anulados fueran del estrato social que fueran. Los entendidos, en cambio, eran capaces de percibir su poder a través de las artes que dominaran. Unos advertían su amplia y brillante aura, otros detectaban la invisible energía que la circundaba, otros percibían el resplandor de sus chakras y había hasta quienes, según afirmaban, podían ver dos enormes ángeles que la flanqueaban. Fuera como fuera, estar ante Dion Fortune sobrecogía. «Hola, Dion», dijo Elsa al entrar en el atrio central de la casa, seguida por la subteniente del cuerpo auxiliar de la RAF y por su sobrina Agatha. «Hola, Elsa, y hola también a vosotras, jóvenes pupilas. Veo que conservas tu buen olfato, querida amiga», dijo Dion Fortune, que, protegida por los muros de su bastión del extrarradio londinense, las recibió con una preciosa túnica gris perla engalanada con ribetes de piedras engarzadas al tejido. «Él es Easton, mi rabdomante y uno de mis más preciados consejeros». «Bienvenidas», dijo el hombre ataviado con un impoluto traje de tweed de cuyo cinturón colgaban dos varillas de cobre en forma de L. «Qué pena que no viniera Aberforth. Aún tenemos que concluir nuestra discusión sobre qué instrumento rabdomante es mejor, mis varillas de cobre o su anacrónica Y de madera», agregó. «Cuando la paz sea reinstaurada, organizaremos unas olimpiadas mágicas», dijo Dion. «Pero para ello habrá que ganar la guerra, que es el asunto que te trajo aquí, Elsa». «Sí, Dion, lo que hacemos no es suficiente», respondió la líder de la hermandad Gaia, que ya había hecho suya la idea de su número dos. «Hablemos, querida, pero no aquí. Percibo tanto poder entre estas cuatro paredes que si nos descuidamos no quedará bombilla o espejo sano en toda la casa», dijo la anfitriona. «Vamos, demos un paseo en el jardín». «La gente común y corriente no conoce por lo que pasamos las que practicamos estas artes», susurró Darcy a Agatha mientras iban al jardín. «Un trabajo de alquimia torcido te puede quemar la casa. Una invocación de espíritus te puede dejar sin un plato o taza sano, o, como acaba de decir la señora Fortune, una proyección energética puede triturar todos los cristales de una casa». «O de un barrio entero, en más de una ocasión ha pasado», dijo Dion Fortune, que caminaba muy adelantada a las dos jóvenes. «Oh, un rayo de sol sobre el claro. Hablemos allí mientras nos nutrimos con el regalo que nos hace Helios». Organizadas por la costumbre en un círculo, Agatha, Darcy, Easton, Elsa y Dion se dejaron acariciar por la cálida refulgencia mientras las palabras y las ideas iban y venían como los rayos de la rueda de una carreta. «Sé que las implicaciones morales son enormes, Dion», dijo Elsa, «pero una vez Bethany me convenció, lo estuve consultando con los seres de luz. Lo que vendrá en caso de que nos rijan los alemanes será espantoso. Harán lo mismo que ya están haciendo en el continente. Se llevarán a nuestros vecinos a unas cavernas de pulcras paredes lisas y les harán experimentar el infierno sobre la tierra. Nosotros, los practicantes de magia, hemos sido tratados así por siglos, pero es un riesgo que hemos asumido voluntariamente. Pero ¿correr ese riesgo por el simple hecho de existir? ¿Dónde está la moralidad en permitir que algo así ocurra?» Dion Fortune no le respondió. Un minuto después, Agatha abandonó el círculo mirando absorta hacia el cielo. Los demás, con las imágenes de dolor y sufrimiento en sus mentes, se colocaron detrás de la muchacha, oteando en busca de lo que había llamado su atención. «Están combatiendo, dos aviones solos», dijo Agatha. Ante la ausencia de aparatos o estelas, Dion miró a su consejero que, solícito, cogió una barra de cobre en cada mano. Los alambres, después de pendular hacia un lado y hacia el otro, se detuvieron, obligando al rabdomante a extender y elevar los brazos hacia el cielo, justo hacia donde miraba Agatha. «¡Ahí están!», gritó Darcy colocándose la gorra para, con la sombra de su visera disminuyendo el brillo del sol, seguir mejor la dramática escena. Los dos contendientes hacían gala de su experiencia mostrando a los cuatro vientos, pero sobre todo a sus enemigos, el número de aparatos contrarios abatidos en forma de banderas británicas en la cola del Messerschmitt 109 y de cruces gamadas en el fuselaje del Spitfire. Y, en ninguno de los dos casos, eran pocas. Esa había sido la razón por la que ninguno de los dos pilotos había seguido las órdenes de retirarse a sus bases. Cuando el escuadrón de bimotores Henkel HE-111 terminó su ronda de la mañana sobre el campo de la RAF de Debden, abandonaron los cielos del condado de Essex para regresar, con los compartimientos de bomba vacíos, a la recién ocupada Francia. A partir de ese momento los pilotos de la RAF que los adversaron tenían orden de replegarse, aterrizar, reaprovisionarse y prepararse para la siguiente oleada, que no tardarían a aparecer. La llegada en la última fase del acoso a los HE-111 de una escuadrilla de Messerschmitt, que a su vez regresaba al continente, produjo varias breves escaramuzas que pronto concluyeron por la obligación que tenían de replegarse según el programa establecido de antemano. Todas menos una. Brillando como un faro en la noche, las marcas de derribos atrajeron a ambos ases, que volaron uno hacia el otro. De inmediato cada uno sostuvo la mirada del otro, con la salvedad de que en lugar de estar cada uno a cada lado de una mesa de bar, estaban sentados sobre una potente y sofisticadísima máquina de guerra, acercándose a todo gas al contrario, encuadrándolo en el colimador de su parabrisas. Dispuestos a no cambiar de rumbo el primero, cada piloto mantuvo su barra de mandos muy firme. La suma de sus velocidades, que los aproximaba a más de 700 kilómetros por hora, provocó que la pequeñísima silueta del aparato enemigo creciera y creciera en cuestión de segundos. Solo cuando el morro del Spitfire MK1 pareció abarcarlo todo en la angulosa carlinga del Messerschmitt BF-109E y ésta pareció abarcarlo todo en la redondeada carlinga del caza británico, ambos aviadores accionaron sus bastones y pedales de mando al mismo instante, hacia su derecha, colocando sus alas en una vertical perfecta que hizo que sus pulidos vientres pasaran rozándose uno con el otro. Varios minutos después las piruetas, contrapiruetas, toneles, picados y vuelos invertidos los acercaron a los alrededores de Londres y a los cada vez más perceptivos sentidos de Agatha. Lo que no había ocurrido a bordo de ambos aviones habían sido disparos. La maestría de ambos pilotos los había elevado a un nivel de dominio del arte de la lucha aérea equivalente al que en la práctica de la magia ocupaban Dion Fortune o su némesis, el oscuro ocultista Alex Crown. Por ese motivo solo activaban sus armas cuando tenían absoluta certeza de dar en el blanco. Y de ahí el por qué ninguna bala de 7,2 milímetros o 20 milímetros alemana o de 7,7 milímetros británica había volado hacia el enemigo. Las asombrosas similaridades técnicas de ambos aparatos, unidas a las soberbias destrezas de ambos pilotos, estaban conduciendo el combate hacia un honroso empate. Pero sí había una diferencia, una pequeña pero poderosa diferencia, un anillo que el piloto alemán llevaba en su mano derecha, en el dedo anular. Un anillo con una calavera, el único recuerdo de su hermano mayor, oficial de la CSS, muerto en unas circunstancias que Heinrich Himmler no le quiso decir cuando lo convocó a su castillo de Bevelsburg para entregárselo, un asunto muy inusual, ya que todo anillo entregado por el jerarca a alguno de sus acólitos debía regresar y permanecer para siempre en el castillo tras la muerte de su portador. Cuando el Spitfire emprendió la enésima cabriola, el alemán, de forma inconsciente, acarició la calavera con su meñique. Medio segundo después, el piloto británico vio una nube en forma de crisantemo. «Mira, papi, un crisantemo», dijo una risueña niña que, girando alrededor de su padre, señaló una nube en forma de flor. «Eres tan lista como tu madre, pequeña. Las dos sois capaces de ver las formas más extrañas entre las nubes», dijo el orgulloso y alelado padre. «Sí», gritó la niña, aplaudiendo emocionada, haciendo que cada choque de las palmas de sus pequeñas manitas coincidiera con el estampido de cada bala de 20 milímetros al despedazar la estructura del Spitfire. ¡Oh!, gritaron a coro, muchos metros más abajo, los integrantes de un pequeño grupo que presenciaba la batalla desde el jardín de una casa londinense. Un piloto muere y otro regresa a casa. Suena como si el universo quisiera compensar una cosa con otra, dijo Elsa posando una mano sobre la mejilla de Zephyr, de pie en el salón de la casa de los Wood. Vinimos para acá tan pronto nos enteramos de la noticia, dijo Agatha abrazada a su hermano como hacía desde que era una bebé. Por suerte estábamos en Londres y a Reginald se le ocurrió telefonear para saber de ti, hermano. Y llegasteis justo a tiempo. En breve marcharé para mi base. Bueno, para la de padre, porque la considera la prolongación natural de esta casa. Pero ya te marchas. Te han concedido 3 días de licencia. Debes quedarte y recuperarte, dijo la señora Wood, su madre. Ya tuve vacaciones en el mar cortesía de Hitler. Mi deber está allá, con mi escuadrón y mis muchachos. Pero estás tan delgado, Zephyr, dijo Elsa. Estáis tan delgados los dos. Tú también, hermana. Es increíble cuánto peso perdiste en solo 48 horas. ¿Increíble? ¿Has dicho increíble? Repitió la señora Wood. Lo que no puedes creer o lo que te parece inconcebible es el sufrimiento que una madre puede padecer cuando no tiene noticias sobre su hijo. Eso sí que es increíble, agregó la madre de Zephyr, martirizándose una mano con la otra. Calma, madre. La tía no se refería a eso, dijo Agatha. —¿Y ahora la defiendes? —dijo su madre. —Sabéis una cosa todos, esto ocurrió por dejar entrar la magia a esta casa. Esto ocurrió por dejarte entrar a ti —agregó la esposa del coronel Wood, la madre de los 3 cachorros Wood. —Pero, hermana, no entiendes, es algo más complicado que eso. —¿Complicado? ¿Complicado? En lo absoluto, lo tengo clarísimo, la magia volverá a salir de nuestras vidas, igual a como la hice salir cuando Agatha era muy pequeña. —¡Reginald! ¡Reginald! —dijo la dueña de casa. —¿Sí, señora? —Reginald, parta inmediatamente. Lleve a Elsa y a Agatha con usted. Vaya a casa de mi hermana, déjela allí con sus pociones y conjuros, recoja a mi hijo y vaya a Valmacara. —¿Valmacara? ¿Enfrente a la isla Skye? —preguntó el mayordomo. —¿Y acaso hay otro? —Pues claro, a Escocia —respondió la señora Wood. Se quedará allí con los niños. Ya está todo arreglado. Dejar a su hermana en su casa, recoger al señorito Oberon y atravesar la isla a lo largo junto a la señorita Agatha hasta Valmacara, a orillas del Loch Alch, dijo Reginald de pie en la puerta. ¿Alguna otra cosa, señora? No, Reginald. Dígale al ama de llaves que prepare solo ropa y comida para el viaje. Más tarde enviaremos lo necesario por correo. Sí, señora. —¿Que tenemos que qué? —dijo Oberon mirando una vez a su hermana, otra a su tía y vuelta a empezar. —Yo no me quiero ir. Todos aquí se están preparando para la batalla, y yo estoy aprendiendo a buscar agua subterránea con la vara de Aberforth. Esta mañana encontré un charco bajo una piedra. —Tenemos que comprender a madre. La desaparición de Zephyr la afectó mucho —dijo Agatha. —Sí, pero también nos afectará a nosotros. No deberíamos prescindir de ti, sobrina —dijo Elsa. Pero eso es algo que no entiendo. Ni siquiera soy maga, o bruja, o lo que sea, dijo la chica asomándose por su ventana favorita. ¿Recuerdas cuando en casa de Dion Fortune mencioné a los seres de luz? Ah, sí, dijiste que hablaste con ellos, que fueron los que te contaron las cosas horribles que nos pasarán si los alemanes nos conquistan. Bueno, hablar, lo que se dice hablar, pero bueno, sí, digamos que me comuniqué con ellos. El punto es que, ¿qué crees que eran esos seres de luz antes de trascender y convertirse en eso? Dijo Agatha. —Espíritus —contestó Oberon. —Pues no, eran personas, gente como tú, Agatha. —¡Ahí va! —dijo Oberon. —Tu bondad y gran energía brotan solas de ti, sobrina. Además, tienes una conexión especial con Gaia, la Madre Tierra. Tu sola presencia multiplica nuestro poder. Por eso fue que me presenté en tu vida. Siento muchísimo habértela trastocado. —Bueno, parece que pronto volverá a ser como siempre —dijo Agatha bajando los hombros. —Sí, Es una desgracia. Esperemos que la alianza que Dion Fortune está negociando en este momento con los señores oscuros compense tu ausencia. Pero mi hermana y yo podríamos hacer un corro de dos personas a la misma hora que vuestra batalla, dijo Oberon. No, no es buena idea. Sin un mínimo de guía podría resultar peligroso para Agatha. Sería como conectar con un cable los dos polos de una pila. Su energía daría vueltas y vueltas hasta agotarse por completo. O estallar, nunca se sabe, explicó Elsa al tiempo que hizo señas a sus sobrinos para salir de la casa. Un minuto después estaban a la vera del camino. Bien, Reginald, aquí los tienes. Que no se diga que no cumplo lo acordado. ¿Reginald? ¿Qué pasa, Reginald? Dijo Elsa al ver al mayordomo con medio cuerpo bajo el capó del Vauxhall modelo 1939. Malas noticias. El coche tiene una avería incapacitante, dijo el mayordomo limpiándose sus inmaculadas manos en un aún más limpio trapo. —Pero si es nuevo, no ha cumplido ni un año —dijo Oberon. —Estas cosas pasan, niños. De todas formas, no habríais llegado muy lejos antes de tener que deteneros para hacer noche —dijo Elsa mirando el pétreo rostro de Reginald. —Vamos, volvamos dentro. ¿Cuándo cree que el coche de mi cuñado estará a punto para reemprender viaje? —La mecánica moderna se parece a la magia, Elsa. Todo se reduce a un acto de fe. —A un acto de fe —contestó Reginald Carson, el mayordomo de la casa Wood. —Ha sido una temeridad suya encontrarse a solas con el monstruo —dijo el primer consejero de Dion Fortune, nada más bajó del taxi que le había traído desde el centro de Londres. —Para alguien que se hace llamar el monstruo, no es nada horrible. Es más, Alex Crown sigue siendo muy bien parecido para alguien con 65 años. No me extrañaría que tuviera un retrato suyo pudriéndose en el ático de una de sus mansiones, contestó el rabdomante de cabecera de Dion Fortune. —¡Ja, ja, ja, ja! Poder para eso no le falta, eso seguro, dijo Dion entregando su pañuelo y sombrero de ala ancha a la más joven de sus criadas. —Y, dígame, el suspense me está matando, dijo el brujo, buscador, curandero, confidente y amigo de la más respetada de los magos luminosos de las Islas Británicas. Primero se hizo de rogar. Dijo que, siendo pragmáticos, a ellos les iría mejor con un gobierno que usara la coacción, el miedo y la represión sin cortapisas en lugar de uno que respetara a sus ciudadanos, como este. Pues razón no le falta. Mientras más desesperada está la gente, más cerca está de la irracionalidad. Sí, pero así como esos futuros y desesperados clientes recurrirían a ellos para no ser presa de los alemanes, ellos también serían perseguidos, dijo la sacerdotisa. Y, aunque lo nieguen, los señores oscuros lo saben, agregó. Volveríamos a tener juicios públicos por brujería y, peor aún, las terribles ordalías. No nombres esa palabra. Recuerda que en una vida pasada fui objeto de una ordalía del agua. Disculpa, Dion, dijo el consejero. Al final, ¿cuál fue el resultado del cónclave? Su hermética hermandad y sus grupos asociados de toda Gran Bretaña sesionarán al mismo tiempo que nosotros, respondió Dion. Pues eso suena bien, ¿no? Bueno, sí, pero pusieron dos condiciones. La primera es que ellos no realizarán los ataques en exclusiva, quieren que participemos activamente. La segunda es que nuestros grupos del sudeste de Inglaterra tendremos que estar en persona junto con ellos en un lugar de Kent. —Pero, juntarnos con ellos —dijo Easton. —Lo primero lo entiendo. Quieren hacernos sentir mal o inclusive corromper a algunos de los nuestros. Lo segundo, en cambio, lo segundo me da muy mala espina. No entiendo lo de juntar a tantos magos a menos que... El monstruo tiene una mansión en Kent, muy cerca de Francia. —Tal vez sea eso, pero no sé. Algo traman —concluyó. —Estoy de acuerdo, algo traman. Pero la situación no puede ser más crítica. Alex y yo hicimos una sesión de consulta conjunta y nuestros seres de luz y sus criaturas negras enviaron mensajes coincidentes, que esta noche podría haber un punto de quiebre en el espíritu de la Real Fuerza Aérea. —A menos que lo impidamos —dijo el rabdomante. —Sí, Easton, a menos que lo impidamos. —Vamos, vamos, bajad pronto, sois los últimos. Hasta lo de Hampshire llegaron y eso que vienen de más lejos que vosotros, dijo, a modo de bienvenida, un hombre enorme, con la cabeza unida al torso sin intermediación de cuello alguno y con manos que parecían masas para encajar pernos en durmientes. «¡Cuánta prisa! ¡Aún es de día!», rezongó Bethany al tiempo que ayudaba a Elsa a bajar del bus que los había llevado al último rincón de Inglaterra, o para el primero, si eras un aviador alemán en vuelo desde Francia. «¿Dónde celebraremos el corro?», agregó viendo la imponente casa con apariencia de castillo, el centro de una propiedad que se extendía por todos los alrededores. «Nosotros no hacemos corros, hacemos aquelarres, y el lugar lo acaban de decidir ahora», dijo lanzando una fugaz mirada hacia dos hombres de pie en la cima de un torreón de piedra adosado a lo que parecía un granero. «Nosotros preferimos hacerlas en las en el sótano, pero vuestra líder dijo que si no os da el fresco, no se os iluminan vuestras manitas». «¡Ah, ja, ja, ja, ja!», agregó. «Fresco te voy a poner yo cuando te cruce la cara con mi vara», respondió Aberforth de pie, sobre el estribo del autobús. Que ha sido una broma. Para ser seres tranquilos y bondadosos recitadores de conjuros, tenéis muy mala leche», dijo el alquimista caminando delante de los miembros de la hermandad Gaia, que, sin ser oficial todavía, ya acogía en su seno a Oberon, Reginald y a Agatha. Después de observar desde lo alto de la torre la llegada del último clan, los dos hombres se miraron uno al otro, sonrieron y enarcaron una ceja de forma tan similar que, de no ser por los 20 años de diferencia, el hombre maduro parecería el reflejo especular del anciano. «Ahí está la chica, va en el centro de la fila. Inconscientemente la están protegiendo», dijo el anciano, señalando en la distancia con un largo y huesudo dedo que sobresalía de la ancha bocamanga de su negra sotana. «Puede que no sea tan inconscientemente, maestro», respondió el hombre, ataviado con un ropaje similar al del anciano, pero que lucía ornamentos más ostentosos, clara muestra de una mayor jerarquía. «Conozco a la bruja que va tras ella. También fue iniciada por Moriart. Luego siguió una senda propia, distinta a la de Dion Fortune», agregó. «Ese maldito mago irlandés», dijo el anciano acariciándose sin darse cuenta la terrible cicatriz que iba desde la oreja derecha hasta su hombro izquierdo. «Pues para la energía que irradia, se ve muy magra la joven esa. No tiene carne en ninguna parte», agregó encadenando varios agudos chasquidos con la lengua. «Lakeshurst, no la queremos para eso», advirtió Alex Crown, el anfitrión y organizador del summit que estaba a punto de comenzar. «Para lo mío no, pero para lo tuyo sí», dijo el viejo lanzando una hosca mirada a su antiguo alumno, ahora convertido en sucesor. «Lo mío no daña el cuerpo, en cambio lo tuyo sí, si tú lo dices». «Venga, maestro, no discutamos. Lo necesito bien centrado porque esta noche tendremos que lograr varios objetivos, todos muy difíciles», dijo el jerarca marchando hacia la escalera. «Sigo sin ver por qué debemos impedir la llegada de los alemanes», dijo el anciano, siguiendo al hechicero mayor. «Porque arrasarán con todo, inclusive con muchos de los nuestros». «Pues mejor», respondió el viejo brujo. «Así quedaremos solos los más fuertes», agregó. Lo que de lejos parecía un bosque, en realidad no lo era. Los árboles estaban dispuestos en forma de óvalo, en cuyo interior había una gran depresión con el fondo plano. Los inclinados bordes de suave pendiente estaban cortados en forma de gradas, todo cubierto de hierba corta y mullida. El lugar era un anfiteatro, un muy antiguo lugar de celebraciones y ritos. Dion Fortune recibió al grupo entre los dos robles que flanqueaban el acceso al anfiteatro. Sus ramas, plenas de hojas, algunas de las cuales ya comenzaban a perder su verdor, oscilaban mecidas por una suave brisa proveniente del canal. El olor salino se mezclaba con aquel desprendido por el césped pisado por muchísimos pares de pies, unos descalzos y otros calzados, algunos con gruesas y martirizantes suelas claveteadas. «Salvajes, son unos salvajes, hacerle esto a un prado tan inmaculado», rezongó una de las novicias de la hermandad Gaia. «No son conscientes siquiera del daño que hacen, pero la madre tierra puede con eso y más», dijo Bethany. «Pero no hay que dejarle hacer todo el trabajo», intervino Dion Fortune. «Pero hagamos una cosa a la vez. Primero impidamos que la Luftwaffe acabe con la RAF para que Alemania no doblegue a Gran Bretaña. Ayudémonos a nosotros mismos para poder ayudar a nuestro planeta». «Este sitio es impresionante», dijo Bethany mirando el anfiteatro. «Con la cercanía a Francia y los muchos que somos, casi no necesitaríamos a los demás corros, agregó. No te dejes llevar por las apariencias. Necesitamos de toda la ayuda posible, dijo Dion Fortune. Esta noche duplicaremos el número de sesiones. Habrán invocaciones simultáneas en todos los condados. Si no logramos salvar a la RAF hoy, no podremos jamás. A mí esto no me gusta, dijo Aberforth. Mi vara se comporta en un modo extraño. No tiene por qué gustarnos, dijo Fortune, ataviada con la túnica reservada para las grandes sesiones, complementada por un manto dorado, reminiscencia de los tiempos en los que militó en la Orden del Alba Dorada. A ningún soldado le gusta el campo de batalla, pero lucha por el rey y por el imperio, y eso es lo que haremos esta noche. Por el rey y por el imperio, repitieron los integrantes de la Hermandad Gaia, algunos quietos y sin estridencias, y otros, como Oberon, saltando y dando vueltas como un galgo. Dion Fortune, bondadosa mas no ingenua, indicó los lugares que debían ocupar los recién llegados, lo que completaba una muy equilibrada disposición de fuerzas, alternando en la dirección que se mirara practicantes de magia blanca con perpetradores de magia negra. Mucho cuidado tuvo la Dalit de situar cerca de ella a Agatha y a Elsa, su mentora. Dion Fortune ocupó el lugar más elevado de uno de los dos extremos del óvalo, mientras que el anfitrión, Alex Crown, alias el monstruo, ocupó el mismo sitio, pero al otro lado. Cada mago mayor estaba escoltado, a la izquierda y a la derecha, por sus lugartenientes de más confianza y poderío. En el caso de Crown, eran su maestro, un atormentado ocultista hecho a sí mismo en lugares tan lejanos y misteriosos como Haití, el Congo y Nueva Guinea. Y Blade, su rabdomante de cabecera, conocido por usar como vara sensitiva una guadaña. Los escuderos de Dion Fortune eran Easton, el rabdomante de las varillas de cobre, y, para esa ocasión, Elsa, en su condición de tutora de Agatha, la joven que poseía el don de captar y canalizar la energía de Gaia, la Madre Tierra. La chica ocupó posición por delante de Elsa, en el escalón inferior. Reginald y Oberon pasaron a formar parte del grupo de auxiliares, personas no iniciadas encargadas de repartir agua, despertar con sales aromáticas a quien desvaneciera, socorrer a los que enfermaran o, como todo era posible en lides mágicas como la que ocurriría esa noche, retirar del óvalo a los que murieran. A cientos de kilómetros a la redonda, varios miles de personas se encontraban en distintas fases de alistamiento para incorporarse a la misma batalla, un encuentro que iba a ser librado en muchos sitios a la vez que en apariencia estaban desconectados entre sí. Junto al gran corro de Kent, o aquelarre según el alquimista con apariencia de herrero, cientos de entendidos en las ancestrales artes misteriosas estaban ya reunidos en decenas de conciliábulos esparcidos por las islas británicas. Desde un solitario ermitaño blandiendo su báculo en la cúspide de una montaña escocesa, hasta un enjambre de desaliñadas moiras galesas ocultas en una recóndita caverna. En Francia, en sus aeródromos más cercanos al canal, los asistentes de vuelos de los escuadrones de la Luftwaffe llenaban depósitos de combustible, cargaban bombas o colocaban ristras de balas en los cargadores de las ametralladoras de bombarderos Heinkel HE-111, Dornier DO-17, Junkers 87 y 88 y cazas Messerschmitt BF-109 y BF-110. Eso para los aeroplanos que aún estaban en tierra, porque otros, muchos, ya volaban sobre el canal para seguir martirizando los aeródromos de la RAF, la última estrategia del mariscal Hermann Göring y que, por cierto, tan buenos resultados estaba dando. Plagados de agujeros tapados a toda prisa con tierra apelmazada a palazos, en los campos de vuelo del sur de Gran Bretaña, decenas de pares de ruedas de trenes de aterrizaje rodaban raudas sobre el atormentado prado. Una vez el contacto con el suelo terminaba, las redondas OES, girando por la inercia, encontraban cobijo en sendos nichos dentro de las alas de los Hurricane y Spitfire que soportaban en tierra cuando esos aparatos no volaban. Su hermana menor, la pequeña ruedecilla de cola, permanecía al abierto, colgada de una cola que, durante el combate, no hacía más que girar y estremecerse, fruto del fragor del combate. Pero esa noche, esos Hurricane y Spitfire volarían más acompañados que de costumbre porque, además de los miles de personas que integraban la superba cadena de búsqueda, mando y control de la Real Fuerza Aérea, un nuevo centro de búsqueda, mando y control se unía al esfuerzo de guerra británico. El cónclave mágico de Dover, presidido por el antinatural duumvirato de Alex Crone y Dion Fortune. Ya llegan, monstruo, un grupo de aparatos rebosantes de saña de la buena, de la que deja profundas heridas, anunció Blade apuntando con su guadaña hacia el cielo de Levante. Lo que traducido significa que muchos bombarderos cargados de bombas se acercan, dijo el anciano situado a la derecha de Crown. Sé lo que significa, viejo, dijo Alex Crown con el rictus de severidad que asumía al emprender un trabajo, como lo llamaba él. Dion Fortune, ya los nota tu gente, dijo el gran hechicero haciendo que su mensaje retumbara en las mentes de todos los presentes sin siquiera alzar la voz. Sí, los hemos percibido, respondió Dion Fortune señalando con su mano las varillas tensas de su rabdomante. La intensidad y el eco de sus palabras alcanzaron a las de Crown, dejando claro desde el principio que ambos eran magos de primerísimo nivel. Son varios grupos y son los que están signados para cambiar esta noche el destino de la RAF. Entonces, comencemos, dijo Alex Crown. Y tú, Lakeshurst, estate atento. No te apresures en actuar. Déjalos que se inmiscuyan en la batalla. Estos incautos no están acostumbrados a este tipo de trabajos, agregó el hechicero susurrando a su mentor. Descuida, Crown. Si algo sé hacer, es esperar. Con las manos abiertas y los brazos extendidos, la figura envuelta en la negra sotana dijo: Que cada uno de los presentes entre en contacto con su propia fuente de poder. Acto seguido, cada quien, a su manera, inició un acto personal, un ritual que, como una huella dactilar, le era propio. Los numerólogos comenzaron a recitar series de cifras, quién los números primos, quién los decimales de pi. Los angeólogos y demonólogos rezaron a sus respectivos pares invocando su ayuda. Los adivinos disociaron su mente del cuerpo para sumergirla en la rígida estela del pasado o, como hizo la mayoría de los pitonisos presentes en el aquelarre, lanzarla a la red de los muchos y cambiantes futuros de los cuales sólo uno terminaba consolidándose como tiempo presente. Los llamadores, tanto de un bando como en el otro, se dieron a la tarea de convocar a esos seres con los que tenían más relación. Algunos, fuera por tener poco poder o por propia escogencia, limitaban la llamada e influencia a seres terrenales como sapos, insectos o, como había hecho Agatha sin darse cuenta, pájaros. Otros llamadores conectaban con seres del más allá, habitantes de otros planos dimensionales. Mientras más alejado estuviera el lugar donde moraba ese ente, más poderoso era. Y claro, para invitarlo a venir, el mago llamador debía también ser poseedor de un ingente poder y conocimiento. Estos magos o brujas capaces de tal hazaña formaban parte de una selecta rama de llamadores llamadas invocadores. Por otra parte, los encantadores, escuchando el anuncio del inicio de la sesión mágica, se dieron a la tarea de dibujar en el aire, fuera con sus manos o con la punta de una varita, símbolos esotéricos muy complejos que, combinados con otros suyos o de colegas, lograban cambiar el comportamiento de las personas o las características de los objetos. Algunos, los más poderosos, eran capaces de transformar, con sus encantamientos, a seres vivos en otros seres vivos o en cosas. Los ilusionistas presentes en el anfiteatro se concentraron para hacer lo que se esperaba de ellos, mostrar a los alemanes cosas que no existían. Esa noche ellos, como todos, tendrían mucho trabajo. Solo presentes en el bando de los magos oscuros, los nigromantes entraron en trance, repitiendo sus mantras favoritos. De los pocos que había en Gran Bretaña sesionando esa noche, el más poderoso era Will Lakeshurst, el tenebroso mentor y mano derecha de Alex Crown. Su relación con la muerte y su poder sobre la carne muerta, de la que se sabía también se nutría, daba miedo a los mismísimos magos oscuros. Otros que se suponía estarían muy ocupados esa noche eran los transfigurantes, diestros en la técnica de alterar las leyes de la física y otras ciencias que rigen el funcionamiento del plano material. Uno de sus poderes más conocidos era cambiar el clima. Abajo, en el suelo plano del anfiteatro, los secuaces, sicarios y alguaciles de los magos y brujas practicaban sus artes, todas adyacentes a la magia, tales como clarividentes, astrólogos, onirólogos y alquimistas, entre los cuales estaba el que recibió al grupo de Elsa. De su tarantín brotaba un fuego tan potente que otra vez lo hacía parecer un herrero. La activación simultánea de tantas artes ocultas movió el suelo, alarmando a los habitantes de Kent y haciendo aullar a perros y maullar a gatos en sitios tan alejados como Southampton o Amiens, que estaba en Francia. Y no en la costa, sino tierra adentro. Y así como el Nadir sufrió los efectos de tantas conexiones energéticas simultáneas, el Zenit también, cuando fue alcanzado por un flujo de luz potentísimo proveniente del corazón del planeta, canalizado por la joven Agatha. El concentrado haz fue avistado por todos los aviadores que se dirigían hacia los cielos del sureste de Inglaterra para decidir, sin que fueran conscientes de ello, el destino de la Real Fuerza Aérea Británica. «Líder Rojo, ¿qué fue eso, Líder Rojo?» fueron las palabras surgidas de los cascos del teniente de vuelo Zephyr Wood al mando tanto de su Spitfire como de la Escuadrilla Roja, formada por 4 aeroplanos, incluyendo el suyo. «No tengo idea, Rojo 2. Un haz de un reflector antiaéreo, supongo». «Seguro que sí. Y seguro que le achicharró las retinas a esos boches. Fue por Canterbury», dijo una voz por la radio. «Aquí, Rojo 4», agregó, ya tarde, el más novato del grupo. «Fue sobre Dover. Debéis aprender a situaros aunque no se vea un pimiento como en esta maldita noche oscura», dijo el comandante de la escuadrilla. «Y trazando mentalmente vuestras trayectorias. No es exacto, pero ayuda», agregó el teniente Wood, aprovechando la más mínima oportunidad para transformar lo más rápido posible a ese grupo de recién llegados en pilotos expertos. «Líder Rojo, aquí Control. Vuestro blanco asumió rumbo definitivo. Se dirige a la base de Gravesend. Asumid rumbo 220, cota 14.000 pies. Aparecerán por vuestras 12 a 11.000. «Aquí, Líder Rojo, recibido», contestó Zephyr Wood. «Formación, volved a comprobar todo. Les caeremos desde arriba. Tenemos que frustrar ese raid. Esa base recibió muchos ataques este día. Están muy machacados». «Rojo 2, recibido». «Rojo 3, recibido». «Recibido». Y así fue como el cuarteto de aviones caza, dirigidos por el hermano de Agatha, uno de los muchos grupos de Spitfire y Hurricane que surcaban los cielos británicos, cambió de rumbo para encontrarse con un escuadrón de bombarderos alemanes, uno de los muchos que el enemigo había enviado contra las bases de la RAF. «¡Santa Madre Espiritual!», dijo una pelirroja novicia a Oberon cuando el muchacho se acercó con una jarra de agua y un vaso. «Tu hermana parece el faro de Armurchan». «Sí, ahora que los dices, es verdad, con lo alta que es y con ese vestido blanco», respondió el chico extendiendo un vaso medio lleno. «No lo digo por eso, niño», respondió la escocesa que, tras dar un par de sorbos, reinició la complicada coreografía que hacía con sus manos y brazos. «¿Acaso no ves la luz que proyecta?», agregó. Oberon dio un paso a un lado y miró hacia arriba. Allí estaba Agatha, quieta como un palo, con los brazos rectos en cruz y con la mirada perdida hacia adelante, hacia el trío que lideraba el batallón oscuro en ese extraño ejército. Ellos, al igual que el Estado Mayor del Batallón Blanco, o se movían o permanecían quietos dependiendo de lo que estuvieran transmutando, controlando, invocando o dañando. Pero luz, lo que era luz, Oberon no veía ninguna. La única luz era la que provenía de las estrellas y de algunas linternas sordas colgadas de las ramas de los árboles. «Pues no, yo la veo como siempre», dijo el chico. «Qué raro, siendo hermanos». «¡Murdina! ¡Oberon!», escucharon los dos jóvenes reconociendo la voz de Easton. «Tú, niño, limítate a repartir agua. Y tú, niña, termina ese conjuro ya mismo», dijo el radomante de Fortune sin mirarlos y, lo que más sorprendió al chaval, sin que pareciera mover los labios. Pero la luz a la que se refería Murdina estaba, y era tanta, que enceguecía a todos los que bregaban en el plano astral superpuesto al anfiteatro. «Esa chica tiene que ser mía», dijo Will Lakehurst. «Querrás decir nuestra, viejo», lo corrigió Alex Crone antes de desviar un chorro de la energía irradiada por Agatha hacia el oeste, siguiendo la dirección marcada por la brillante y afilada guadaña de Blade. Pocos segundos después, un Dornier de O-17 estallaba sobre Maidstone, al sureste de Londres. La sorpresiva explosión del avión que iba en el centro de la formación, sin motivo alguno, provocó el pánico en los demás pilotos de su grupo, haciéndoles emprender bruscas maniobras evasivas. El irracional terror experimentado por pilotos que habían arrasado España, Polonia, Holanda, Bélgica y Francia, había sido inoculado en sus mentes por el grupo de Moiras galesas, unas horribles brujas que, a pesar de la distancia, trabajaban en perfecta armonía con el aquelarre de Dover. —Búscame otra escuadrilla, Blade. Céntrate en las que quieran bombardear los campos de la RAF y desecha las que vayan a cualquier otra parte como muelles o depósitos de combustible. Si esta noche anulan siquiera un aeródromo más, la RAF será historia, dijo el jefe oscuro. Oye, monstruo, para ello necesito ayuda. Todos los nuestros están dándole una paliza a los boches, pero estos magos blancos de pacotilla siguen tratando de engañarlos poniendo unicornios celestes delante de sus cabinas, o cosas por el estilo. Se quejó el alto y enjuto rabdomante, vestido con una túnica tan rasgada que cada tanto el viento le arrancaba una hebra. —Exígele a Blancanieves que los ponga a trabajar. —Tienes razón —contestó Crown, tras lo cual, haciendo flotar en medio del anfiteatro una vaporosa imagen inmensa de su busto, dijo—. John Fortune, ¿es que pensáis dejarnos el trabajo sucio solo a nosotros? —¡Ahora! —gritó John Fortune a los suyos que, de inmediato, concluyeron el hechizo, alteración, manipulación, invocación o perturbación que estaban desarrollando. Un segundo después, una docena de explosiones simultáneas salpicaron el cielo a la redonda. Algunas, las cercanas, lucieron grandes y pudieron ser escuchadas. Otras, las lejanas, no hicieron ruido y se vieron como el resplandor de una luciérnaga. —¡Por mis muertos! ¡Te la ha jugado, Alex! —dijo el anciano nigromante. —¡Cállate, viejo! —bramó Crown—. —Empieza de una vez y apodérate de la muchacha —agregó. Con los ojos centelleantes de malsano deseo, el viejo brujo metió la mano en un amplio bolsillo de su hábito. Con reverencial respeto tomó lo que había dentro y lo sacó, posándolo sobre su abierta mano izquierda. —Aquí Rojo II. No logró ver nada, jefe —dijo el Spitfire, que fungía como escudero de Zephyr Wood—. —Es cierto, debajo hay oscurecimiento total. No hay una sola luz en tierra que permita detectar la silueta de uno de esos malditos alemanes —dijo el más novato, agregando a destiempo, como siempre, aquí Rojo 4. —Aquí Líder Rojo, paciencia, chicos. Control dice que estamos sobre ellos. En vez de picar, bajemos poco a poco hasta ver los fogonazos de sus escapes. —¡Vamos, seguidme! —dijo el teniente de vuelo Zephyr Wood, que, tal y como hacían sus hermanos Oberon y Agatha, luchaba a su manera por el rey y por el imperio. —¡Oh, Dios! ¡Dion! ¡Dion! ¡A Agatha le pasa algo! —dijo Elsa, muy preocupada por su sobrina. —Es muy joven y ni siquiera la hemos iniciado formalmente. Un bautismo de fuego como este agota a cualquiera —respondió la sacerdotisa blanca, concentrada en coordinar otro demoledor ataque simultáneo. —¡No! ¡No es eso! ¡Algo pasa! —dijo la tía sin dejar de recitar el conjuro que, cuando Dion diera la orden, disolvería un conducto de combustible dentro del motor de babor de un Junker JU-88, justo por encima de una pieza muy, muy caliente. —¡Bethany! ¡Bethany! —oyó en su mente la lugarteniente de Elsa. —Por favor, revisa el aura de Agatha —pidió la voz de su amiga y mentora. Abriéndose paso entre el fulgor de energía pura que, proveniente del planeta, cruzaba el cuerpo de la chica, los empáticos sentidos de Bethany examinaron la fuerza vital de Agatha, tratando de que el descomunal poder de la Madre Tierra no afectara su escrutinio. —¡Elsa! ¡Elsa! —contactó Bethany—. Cuando la conocí era azul, esta tarde era rosa, pero ahora su aura oscila entre el marrón y el gris. —Si sigue así terminará siendo negra —interrumpió una anciana sanadora de su rey, que ya había percibido algo—. —Y sé de dónde proviene el influjo —agregó señalando con un etéreo brazo hacia el nigromante. —Lakehurst, ese baboso viejo verde —comunicó Abenford, muy atento con la chica ya que la consideraba parte de la hermandad Gaia. —Dion, permíteme regresar a mi cuerpo para partirle la crisma —agregó el rabdomante, que sólo hablaba cuando lo consideraba muy necesario. —Y terminar lanzándonos rayos y centellas los unos a los otros —dijo la líder del bando blanco—. —No, no podemos hacer eso, y menos abandonar la defensa de Inglaterra. Tampoco podemos prescindir del poder que nos otorga Agatha. Aquellos que podáis desdoblaros, proteged a la chica. Los demás, id concluyendo vuestros hechizos. —¡Atentos! ¡Atentos! ¡Ya! El segundo ataque simultáneo de los blancos duplicó el primero. Su potencia destructora fue tal que pulverizó, inclusive, a un JU-87 que estaba despegando de Francia. Pero eso drenó mucha energía de Ágata, situación que Lakehurst notó enseguida. Consciente de que Dion Fortune y los suyos ya conocían sus intenciones, el nigromante mostró lo que sostenía entre sus manos. Una muñeca delgada, con cabellos dorados y túnica blanca. «¿Qué es eso?», preguntó Murdina a la escocesa. «Es vudú», contestó Easton, el primer rabdomante. «Ese malnacido vivió en Haití. Allí lo aprendió». «Magia caribeña. Eso es un golpe bajo», mentalizó Aberforth, que ardía en deseos de trasladar la pelea del plano astral al terrenal. «¡Calmaos todos!», comunicó Dion por su red astral. «Bethany, Elsa, dejad la magia antiaérea y sentaraos en proteger a Ágata. Los demás, regresad a vuestros encantamientos. No podemos bajar el ritmo. La situación crítica de la RAF durará toda la noche. Si logramos llegar hasta el amanecer sin un aeródromo menos, Gran Bretaña prevalecerá». «Dion, ¿por qué no ordenas al hermano y al mayordomo que vayan junto a su cuerpo y se preparen para llevársela, llegado el caso?», preguntó otra novicia. «Porque el objetivo de ellos es conquistar su espíritu, de hacerla abrazar la maldad. Y si eso sucede, no importará dónde esté su cuerpo», contestó Easton. «Y ahora concéntrate en los aviones alemanes. ¡Adelante!». Ahí están», se oyó por los auriculares en tres de las cuatro cabinas del cuarteto de Spitfires. «Están bastante adelantados. Aquí Rojo 4», agregó. «Aquí Líder Rojo. No nos han visto. Nos acercaremos muy despacio. Colocaos tras sus colas y disparad a quemarropa. ¿Habéis entendido? Aquí Rojo 2. Recibido. Aquí Rojo 3. Recibido. Recibido. Aquí Rojo 4». «¡Maldita sea! Esas malditas brujas están cerrando filas», fue el viscoso lamento del nigromante. «Dos brujas de segundo orden pueden con el gran Lakehurst», se burló Alex Crown, a quien la matanza de alemanes le había exaltado sus ya hirientes sentimientos. «Creo que muy pronto te reunirás con tus amigos, los no muertos. ¿Quieras a la chica sí o no? A mí tanto me da tu alianza con los blancos, tanto me da el futuro de Gran Bretaña y tanto me da lo que pienses de mí. Yo lo que quiero es a la chica, pero no en el plano astral, precisamente», contraatacó el viejo y corrosivo maestro. Tras mostrarse los dientes como dos mastines, Alex Crown hizo lo mismo que su colega blanca. Liberó del combate antiaéreo a varios hechiceros y los puso a disposición de su antiguo maestro. «¿Cómo vas, Bethany?», preguntó la tía de Ágata tras lanzar el enésimo conjuro de protección. «Cansada, Elsa. El aura vuelve a oscurecerse. Ya no luchamos solo contra el nigromante. Sin duda tiene refuerzos». «Elsa, la base de Malin perdió otra pista. Le queda una sola», anunció Easton con sus varillas de bronce señalando hacia el estuario del Támesis. «El ritmo de interferencia hacia los alemanes disminuye. Estamos entre la espada y la pared. Easton, toma el mando de los nuestros. Sigue la estrategia de derribos simultáneos», ordenó Dion Fortune hablando de mente a mente. «No les digas a los nuestros. Yo probaré con un conjuro de posición múltiple». «¿Qué me dices? ¿Te meterás en la mente de esas malas personas?», preguntó el rabdomante. Pero no obtuvo respuesta. Dion Fortune ya sujetaba la piedra que colgaba de su cuello, un gesto que Easton, además de conocer muy bien, sabía que formaba parte de sus hechizos más importantes. La superposición de voluntades fue tan rápida como inconsciente. Los magos negros de segundo y tercer orden dejaron el acoso al que estaban sometiendo a las defensoras de Ágata y, bajo el control de Dion Fortune, reemprendieron su lucha antiaérea. El siguiente ataque simultáneo esparció destrucción, y también muerte, a lo largo y ancho del cielo británico. Los ataques se hicieron sumergiendo en una bola de fuego a uno o dos aviones de cada escuadrilla, para sembrar el mayor caos posible en el frente enemigo. «¿Qué está pasando?», preguntó el nigromante con su cascada voz. «Su aura está volviendo a aclararse». «Los nuestros no nos están ayudando. Volvieron a la batalla», dijo Blade, moviendo la hoja de la guadaña en círculo sobre su cabeza. «¿Pero cómo es posible?», dijo Alex Crown, moviendo de un lado al otro las manos con los dedos extendidos. Tras inspeccionar las gradas del anfiteatro, agregó: «¡Todos blancos! ¡Ahora todos son blancos!». «¡Esa zorra!», murmuró Lakehurst apretando con fuerza la muñeca entre sus manos. El brevex abrupto hizo que a Agatha se le doblaran las piernas y su emisión de energía disminuyera. —¡No! ¡Así no! —dijo Crown. —¡Blade! ¡Búscame un agujero, un resquicio, una puerta trasera! ¡Rápido! —Se creen muy listas, pero ya verán, ya verán —agregó. —¡Ya lo tengo, monstruo! —dijo Blade casi silbando. Con tanta energía pasando a través de ella estaba oculto, pero de la chica surge un hilo vital muy fuerte. Es casi un cordón umbilical que la conecta con... —dijo el radovante dejándose llevar por la sonrisa invertida de su lustrosa guadaña. —La conecta con... un piloto de la RAF que es su hermano. —Te tengo, Don Fortune. Preparaos los dos. Y tú, viejo, no le toques una hebra a esa muñeca. Es hora de que el maestro aprenda del alumno. Aquili de rojo, a mi señal disparáis una ráfaga corta, inmediatamente viráis y atacáis vuestro otro blanco. Olvidaos del primero después de dispararle. A esta distancia no fallaremos, indicó el teniente Wood preparando una bien orquestada celada aérea. Conservad fría la sangre y seguid mis instrucciones. Así acabaremos con ellos sin que tengan tiempo de decir Heil Hitler. —¡Cuatro! —Rojo. —Cuatro. —Recibido. —Aquí rojo dos. —Recibido. —Aquí rojo tres. —Recibido. —Rojo cuatro. —Aquí líder rojo. —Tranquilo, muchacho. Concéntrate en matar boches —dijo Zephyr Wood, que, tras dar una ojeada rápida al panel de instrumentos para detectar algún desperfecto que le incordiara durante el combate, colocó el pulgar derecho sobre el disparador de sus 8 ametralladoras. Ese minúsculo botón situado en la cúspide de su bastón de mando era la esencia de ese avión, el porqué de su existencia, la solución a la necesidad de llevar muerte y destrucción a los cielos. —¡Suave, muchachos! ¡Suave! —¡Ah! —gritó el teniente Wood cuando una enceguecedora luz lo obligó, por acto reflejo, a cubrirse los ojos. Los otros pilotos británicos hicieron lo mismo. El flujo de energía que hasta ese momento brotaba de Agatha como agua de un géiser abandonó su verticalidad, describiendo caóticas curvas, giros sobre sí mismo e, inclusive, terribles latigazos, uno de los cuales cayó abajo, aplastando el tarantín del alquimista. Y también a él. —¡Rápido, cubrid a Agatha! —ordenó Dion Fortune a todos sus acólitos, tanto los blancos como los negros. —¡Easton, rápido, averigua qué hechizo le han lanzado! —No capto ningún hechizo, ni conjuro, ni mal de ojo —respondió el radomante apuntando con sus varillas de bronce a la chica, situada casi delante de él, en la grada inferior. —Esto proviene de ella, es ella la que está provocando la perturbación. —Así no podemos seguir los ataques sin la fuerza que Gaia nos brinda —dijo Fortune. —¡El hermano! —gritó Abenfort, el humilde radomante del condado de Surrey—. —¡Han hechizado a su hermano! —agregó apuntando al cielo su vieja y torcida Y de madera. Agujereados, pero aún volando, la escuadrilla roja del teniente Wood salía del pronunciado picado que les había salvado la vida. El fulgor que permitió que los artilleros de los bombarderos alemanes les dispararan había desaparecido. Eso evitó que un piloto alemán que volaba a varios miles de metros por encima los detectara. Un piloto alemán que acariciaba con su meñique un anillo con forma de calavera. —¡Otra vez no! —gritó el nigromante. —Justo cuando casi logro que su aura pasara de marrón oscuro a negro, me bloquean con todo lo que tienen —agregó. —Ya les da igual el resultado de la batalla aérea, como a nosotros —dijo Blade, siguiendo con su guadaña las evoluciones de la escuadrilla del hermano de Agatha que, hasta que Alex Crown decidió apagarle la refulgencia, podía verse a simple vista. —No, no les da igual, solo que saben que sin la energía que les brinda la chica no podrán ganarla. —Tendremos que subir la apuesta —dijo el mago negro mayor entrecerrando los ojos. —Eso podría acabar con ella —dijo el nigromante acariciando la muñeca que tenía en su bolsillo. —Pues si no la podemos tener nosotros, ellos tampoco la tendrán. El piloto alemán, como siempre, volaba en solitario. Pero esta vez su tolerada indisciplina no había rendido frutos. El Hurricanes que había perseguido logró darle esquinazo sumergiéndose en la negrura de la noche. Y no había tenido tiempo para más, so pena de volver a caer en las frías aguas del canal. Destruir un caza después de 3 derribos era una cosa, pero enviar un flamante BF-109 al fondo del mar sin haber derribado a un solo británico era otra cosa. Eso podía atrasar la concesión de las hojas de roble a la cruz de hierro que colgaba en su cuello. Su ansiedad por seguir acumulando escarapelas británicas en el timón de cola tendría que esperar hasta el día siguiente, pero ¿qué era eso? ¿Aviones? Sí, 4 Spitfires que brillaban cual luciérnagas, y justo en su camino hacia Francia, volando no muy rápido, hacia el noroeste. El picado que el as alemán imprimió a su metálico pájaro no fue muy pronunciado, es más, hasta usó los alerones para frenar un poco y, de esa manera, hacer coincidir en el tiempo y en el espacio su Messerschmitt con los 4 alineados Spitfires cuyos pilotos, intercambiándose mensajes, seguían preguntándose por qué brillaban o qué o quién los iluminaba de esa manera. ¡Ah! El lamento, el triste lamento, lo abarcó todo y a todos allí en el ancestral anfiteatro secreto de Dover. Era la primera vez en lo que iba de sesión mágica que Agatha hablaba, pero todos habrían preferido no escucharla porque, junto al dolor que sentía, de su cuerpo surgieron decenas de otras irradiaciones de energía, todas y cada una de ellas de la misma intensidad de la primera, esa cuyo poder había bastado para acabar con un sinnúmero de aviones enemigos. Y ahora la potencia de la fuerza que atravesaba a Agatha había crecido a niveles inimaginables. Y, junto a ese poder, había algo nuevo, algo que ella jamás había sentido. ¡Rabia! «¡Tenemos que rescatarla!», gritó Bethany mirando, horrorizada, cómo del cuerpo ingrávido de la chica brotaban tortuosos ríos de luz, brazos de energía pura que sacudían magos, aventaban brujas y movía árboles. «¡Agatha! ¡Agatha!», gritó Oberon viendo cómo, sin que él pudiera entenderlo, su hermana flotaba en el aire. «¡Atrápalo, Reginald! ¡No dejes que se acerque a ella!», gritó la tía Elsa. «Nosotras nos encargaremos». «No sé cómo podremos. Esos látigos de luz son muy peligrosos», dijo Easton, viendo con preocupación hacia el otro extremo del anfiteatro. «La guerra ya no es con los alemanes, es entre nosotros», agregó. «Ahora, viejo, proyecta a su madre», ordenó Alex Crown, disfrutando con el desconcierto que estaba sembrando. «Todo esto es culpa de la magia», dijo una inmensa imagen de la señora Wood que flotaba en el aire, a la misma altura que Agatha. «Si la magia no hubiera regresado a nuestra familia, Zephyr no habría caído». La cada vez más oscura aura de Agatha creció y creció, atrapando dentro de ella los rayos de energía proyectados por su cuerpo. La electrificada burbuja se hizo tan brillante que su luz fue percibida por todos los aviadores, alemanes y británicos, que seguían luchando sobre la isla. «Ayudadme los dos, ya viene, eso será difícil», dijo Alex Crown, haciendo que sus dos lugartenientes cerraran filas. «Pagarás por esto, maldita bruja», agregó con la mirada fija en Dion Fortune. Sin saber con claridad cómo castigar a la magia, Agatha empujó su rabia, materializada en la inconmensurable bola de energía, hacia arriba, hacia el cielo, hacia donde su subconsciente suponía que moraba la magia. Pero el raudo y mortal cometa no se elevó mucho. El monstruo, apoyado por el infausto necromante Will Lakehurst y el sibilino rabdomante Blade, atrapó el inconsistente pero potente proyectil de luz y lo recondujo hacia abajo, apuntando a la piedra que colgaba sobre el pecho de Dion Fortune. Tal vez lo tuviera merecido. Tratar de ayudar a muchos, haciendo daño a unos pocos, no era justificación suficiente, pensó Dion Fortune mientras se preparaba para lo inevitable. Pero un generoso y provinciano rabdomante no se resignó e, interponiéndose a último momento entre la vibrante bola blanca azulada y la maga, levantó la punta de su vara y esperó. Sobre cómo todo ese poder pudo discurrir por el delgado túbulo de madera de arce, se hablaría durante generaciones. El meollo de la valiente intervención fue que, tras recoger la brutal descarga y no saber qué hacer con ella, la expulsó, apuntando muy bajo hacia el cielo del noroeste. Cuando la carbonizada vara de madera tocó suelo, Aberforth estaba muerto. «¿Qué fue eso?», dijo al menos un miembro de cada tripulación del escuadrón de bimotores bombarderos Henkel HE-111 que ya efectuaba su aproximación final sobre las terminales petrolíferas que abastecían a Londres, situadas a orillas del Támesis. Aunque el Mare Magnum giratorio de energía pasó a buena distancia del grupo de aviones alemanes, su influjo indirecto atravesó aviones, cuerpos y mentes, trastocándolos de tal manera que, cuando lanzaron su mortal carga de bombas sobre lo que ellos creían eran muelles, oleoductos, bombas de trasiego y tanques de almacenamiento, en realidad eran edificios de departamentos, escuelas, tiendas, casas e iglesias del West End, un barrio de Londres. La zona quedó arrasada. Era el primer ataque alemán sobre un blanco civil sin ningún valor estratégico o táctico. «Vaya con el pequeño buscador de agua», dijo Blade. «¿Quién lo diría?», agregó. «Rostizado con energía de la madre tierra». Dijo el nigromante con los ojos ávidos. «Callaos los dos. ¿No veis que la maldita bruja sigue viva?», dijo Crown. «Y la chica no emana más energía», agregó. «No, pero su aura es casi negra», dijo Lakehurst, sacando la muñeca de su bolsillo y alzándola hacia Agatha, que seguía levitando. «Ven, mi niña, ven, ven. Nosotros también odiamos la magia. Ven, mira, te regalo esta muñeca». «Agatha, no, no los escuches», rogó su tía Elsa con la cabeza de Aberforth en su regazo y los ojos bañados en lágrimas. «¿Cómo puede estar sucediendo esto? No se suponía que esta noche íbamos a salvar a Gran Bretaña, pero, al final, la batalla fue entre nosotros, Aberforth muerto, Zephyr muerto, y Agatha camino a las sombras». «No, si puedo evitarlo», dijo Dion Fortune haciendo su piedra de poder. Con ella en una mano y alzando la otra, repitió una y otra vez, entre murmullos y en trance, una invocación. Esta vez la figura que apareció en el aire no era ni inmensa ni fruto de la perversa mente del nigromante. Esta vez era un espíritu real, que tenía la misma altura de Agatha y sus mismos ojos. «Hola, hermana. Veo que aprendiste a volar sin pasar por la escuela de pilotos, como yo». «Zephyr, ¿de verdad eres tú?», dijo Agatha mirando a su hermano, tan guapo como siempre en su traje de vuelo. «Pues sí, eso creo, pequeña, aunque están pasando muchas cosas», dijo Zephyr, que lucía tan fresco y lozano como si estuviera recién levantado tras una reparadora siesta. «¿A dónde vas, Agatha?». «Lo más lejos posible de la magia, hermano. Nos ha hecho mucho mal. A ti te ha hecho mucho mal». «No digo que no tengas razón, hermana, pero este es solo uno de los factores en juego», dijo Zephyr. «No sé cómo explicarlo. Aunque fui derribado hace solo un instante, también he vivido mucho desde entonces». «Bueno, digamos que he experimentado mucho». «Y no creas, Agatha, hoy hicisteis más bien que mal», agregó el piloto cogiendo la mano de su hermana. «¿Tú crees?», preguntó la chica. Luego, a medida que su hermano la guiaba hacia abajo, agregó: «Hoy ha muerto mucha gente. ¿Qué puede tener eso de bueno?». «Mucha, muchísima, inclusive familias que no tenían nada que ver con la batalla. Pero su muerte, muy pronto, ya verás, hará que todo cambie», dijo Zephyr. «¿Qué te parece si en vez de ir con esos tres liantes regresas con la tía Elsa, con nuestro querido hermanito y con Reginald? Míralos, te están esperando. Ellos te llevarán con madre y con padre, que nos quieren y se preocupan por nosotros», agregó Zephyr, completando la travesía flotante de un extremo del anfiteatro al otro, posando a su hermana en la fresca hierba solo para ser atenazada por el intenso abrazo de Oberon, quien, llorando sin parar, enterró la cara en su pecho. «Bueno, nosotros nos retiramos. Ha sido una noche durilla», dijo Alex Crown, apareciendo de improviso con sus lugartenientes entre los árboles que Dion Fortune tenía detrás. «Lo siento por vuestro buscador de pozos de agua. Nosotros también tuvimos un muerto, el alquimista. Aún así fue una noche productiva. ¿No es así, mi querida Dion?», agregó Alex Crown. «Dura, sí», respondió mirando el cuerpo de Aberforth. «Productiva, eso lo sabremos mañana si los aviones de la RAF siguen despegando desde los aeródromos del sur de Inglaterra», contestó Dion mirando cómo todos los magos oscuros se escabullían tratando de no llamar mucho la atención. «¿Queréis quedaros a pasar el resto de la noche? Alex tiene lugar de sobra para todos», dijo el nigromante mirando a Agatha. «¡Serás!», comenzó a decir Easton antes de que Dion le pusiera una mano en el hombro, calmando a su segundo. —No, marcharemos ahora —dijo Dion—. A nuestros grupos les espera un largo camino a casa. —Bueno, otra vez será. —Vamos, regresemos a la mansión —dijo Crown mirando a Lakehurst y a Blade—. Y ya sabes, querida Dion, cuando os apetezca destruir cosas y asesinar personas, siempre contaréis con nosotros —agregó Crown esbozando una sonrisa. —Desatendedlo, mis queridos magos y brujas —dijo Dion una vez el lugar quedó despejado de sus oscuras contrapartes—. Vayamos a nuestras casas y esperemos el resultado de nuestro esfuerzo. Ágata, despídete de tu hermano. El conjuro de invocación no durará mucho. —¿Despedirnos? —preguntó Oberon—. ¿Es que no nos vamos juntos? —Ven, querido, ven, pequeño —dijo la tía Elsa lanzando un beso al aire en dirección a Zéfir—. Ven, te lo contaré en el viaje de regreso. —No es justo, hermano. ¿Qué haré sin ti? ¿Qué harán Oberon, madre y padre, sin ti? —Padre lo entenderá. Y para curar las heridas de Oberon y madre estás tú. Cuida de ellos. —Y —titubió Zéfir, que ya comenzaba a desvanecerse—, medita bien lo que quieres hacer con la magia, pero no la culpes por lo que me ocurrió. Hoy más que nunca tuviste un ejemplo de que la bondad y la maldad no residen en la magia, sino en el corazón de las personas. —¿Cuánto ha pasado? ¿Un mes? —preguntó Darcy, que había sido ascendida a teniente. —Estamos a 23 de septiembre. —Pues sí, un mes exacto —respondió Bethany. —¿Y qué hacemos en una iglesia católica, si puede saberse? —preguntó Darcy. —Pues que Aberforth era católico, y celebrarán algo en su honor, una especie de recordatorio. Lo llaman misa del mes. —Pero lo más importante no lo dirán. —¿A qué no? —dijo la oficial mirando hacia el banco contiguo en el que estaban sentados Elsa, Oberon y Ágata. Reginald estaba de pie al fondo, en atenta espera. —¿Y cómo van a decirlo, Darcy? ¿Quién creería que una batalla mágica, justo en la que Aberforth sacrificó su vida, hizo que unos aviones alemanes perdieran el rumbo y bombardearan Londres? ¿Y que ese ataque provocara que Churchill bombardeara Berlín, haciendo que Hitler obligara a la Luftwaffe a abandonar los ataques a los aeródromos de la RAF para bombardear solo ciudades? —¿Ah? —Pues no, nadie lo creería, amiga —dijo Darcy—. Hasta a mí me cuesta creerlo. Suddenly appeared before me